Hey, hey, hey, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo flamante episodio de Otaku no Trauma. Aplauso, la verdad. Francamente, podría ser una sección real del podcast. Bueno, de cierta manera le quiero comentar para la gente que nos sigue acá desde el día 1 o de los primeros episodios del podcast que este nuevo episodio número 159, ¿sí? O no, o 49, no, 159, guau, wow, cómo vuela el tiempo. 59, sí, señor. 159, sí. Otaku no Shoso, sí, 160, señores. Vuelve a una temática que hemos conversado acá y que de hecho nunca fue como que me lo plantearan, ni mucho menos, simplemente se dio en el programa que después de mucho tiempo hemos regresado acá en Otaku no Shoso a hablar de las Sanrio aventuras, de los Sanrio traumas. Yay. Y con uno de Mushi, bueno, evidentemente. Todo lo que puedo hacer es que el que sabe, sabe. Sí, y bueno, usted sabe, soy Hayama y no estaría grabando esta cosa si no fuera porque me acompaña la más gentil de este país, la Pau. Mentira, no soy gentil. ¿Quién dijo esa weá? La Yasashi Pau. No sé, es como difamación así. Puede ser la más traumática de Chile, la Pau. No sé, tampoco, son muchos extremos, pero dejémoslo así por hoy. Es que este es un episodio de extremos, no puedo tener nada entre medio. Sí, era como me estáis dando demasiada responsabilidad. ¿Cómo estáis, Pau? ¿Sabéis qué? Bien dentro de todo, tuvo unos cambios esta semana, así que me tocó después de mucho tiempo como una semana tranquilita dentro de todo. ¡Qué rico! Así que, sí, como que a veces pasa... Y bacán, todo lo que puedo decir, qué bueno. Bueno, pero de todas maneras, digamos de que me alegro que estés bien pospado. Ha sido unos años medio locos para ti, así que yo me alegro que estemos aquí en diciembre cerrando como un año movido, pero acá estamos. Sí, como el gran pedido que no lo pedía solo yo, me lo pedía toda la gente, era como, por favor, que no tengas un año con eventos canónicos. Y era como, sí, weón, un año sin eventos canónicos. Bueno, con accidente no pasó, así que me alegro. Sí, así que estamos bien este año. Estoy viva. Hasta ahora va todo bien, hasta ahora. Está bien. Ojalá siga así. Y la Pau manda el mensaje, sí. Ese texto que dice Live Beach, de vez en cuando, así que muy bien, me alegro. Gente me dijo eso, era como, mira, weana, sobreviste esa cuestión, era como, puede ser. No sé cómo tomármelo, no conozco a otra persona que le haya pasado lo mismo, pero fue como, bien, así. Me alegro, Pau. ¿Estás preparada para este episodio? Eso, sí. Me encanta la respuesta, qué rico, señoras y señores. Porque como estoy comentando, hoy vamos a hablar. Mira, particularmente sí tiene que ver con Sanrio Traumas, pero al mismo tiempo no fue como la idea principal. Se dio como entre medio, la verdad, la situación. Pero en realidad yo quise conversar en esta oportunidad no tan gruñoso de una persona en particular, que es chistoso porque cuando hicimos cierto episodio que vamos a comentar más adelante, yo dije en esa oportunidad que iba a ser la única vez en todo el programa que iba a hablar de él, pero inventamos excusas nuevamente para poder conversar de esta persona, porque el día de hoy en Otaku no Shoso vamos a hablar del tío Takashi Yanase, compadre. Un caballero ultra hiper famoso por su trabajo en Anpan Man. Sin embargo, acá en el programa lo hemos destacado por otro tipo de cosas y el día de hoy no va a ser la excepción porque vamos a estar hablando de los cortos de Takashi Yanase. Y el día de hoy, obviamente, para hacer un programa como la gente, invité a dos personas. Primero, estoy muy muy contento porque nos vuelve a acompañar, ya que se está repitiendo el plato, una persona que yo le tengo harto cariño, así que estoy muy contento que nos acompaña Robby. ¡Aplauso! Sí, vengo a parchar de nuevo. ¡Eso, mierda! ¿Cómo no, está? no viene a parchar. No. Usted invitado, ¿no es? No, siempre agradecido por la invitación. Nada más que yo quiero comentar que ese episodio en particular que estoy mencionando fue el de Chirin no Susu. Y cuando nosotros lo grabamos, sí hubo una persona que fue muy con una reacción positiva y que me había dicho: ¡ay, vi esa weá! Le corté la raja y me encantó. Fuiste tú, amigo. Sí, porque normalmente, si no fuera por Otaku no Shoso, en realidad no nunca hubiera visto esta cuestión, vale. Pero con lo de Chirin, que hypeado con lo de otras cosas del caballero, así que... ¿Y qué decir? ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, man! Trauma. Sí, trauma. Bueno, a Rock vino acompañado en varios episodios, de hecho vine directo del anterior, que estuvimos con él, pero en esta oportunidad yo te invité por eso, amigo, porque... ¿Qué mejor? Yo creo que para mí, para la Wow, que alguien nos diga: oye, conocí algo por usted y me encantó, eso es como lo mejor. Sí, la verdad es que ha pasado con varios animes, pero este caballero, Chirin no Susu en particular, fue como. Siento que es el mejor descubrimiento que he tenido por el programa. Eso, qué bacán. Bacán, bacán, bacán. Sí, yo y la Pau nos alegramos mucho que alguien nos diga eso, porque significa que el programa sirve. Chichín. Sí. Sí, O sea, hermosa. nosotros también, a mí también, bueno, ustedes cacharán que yo como que la gran mayoría de las cosas que en el pod yo no las cacho. Así que para mí también un gran viaje. No, yo me alegro, que la Pau ha comentado públicamente de que ha sido un viaje bacán y ya llevamos. Vamos a cumplir 6 años, Pau, siendo tan gracioso. Yay. Wow. Bueno, es más largo que muchas amistades. Lo sabemos. Lo sabemos muy Sí. bien. Sí. Quiero conversar también que cuando yo di la posibilidad nuevamente de conversar sobre Takashi Yanase y de los cortos de, es obvio que dije, obvio que rompí el vidrio, toqué la lobe señal, pero yo he comentado varias veces acá en el programa, yo la toco y ahí llega, sí, ahí está, presente. Sin embargo, hoy día toqué la lobe señal y no me contestaron. No me Es contestó la que lobe señal. está en un taco la lobe señal, está en Sí. camino. Quiero comentar que la Sí. Lobe me dijo, sí, quiero estar el día de hoy en Otaku no Yoso. Obviamente un capítulo que le llamaba mucho la atención. Ella nos estuvo en el episodio de Chirin, de hecho. Ella nos acompañó en esa oportunidad. Y me dijo, no, por supuesto que sí, lo encuentro muy interesante, pero tuvo un problemita, así que la situación que tenemos en este momento es que si llega, llega. Sí, Ajá. pero tenemos la fe. Sí, tenemos la Tengo la fe. fe. Una vez nos pasó eso Sí. con el Toño, que también llegó como a mitad de un programa y dijimos, ¡yay! También me acuerdo del de la Dani que iba como caminando así como de un Sí, cumpleaños de cuestión una vez así. Iba. la Dani Pino estaba casi casi en la calle llamándonos para hacer el programa, así que qué más dedicada que eso. Y saludo a la Dani en mi corazoncito, aguante. Saludos, Dani. Sí, así que voy a que la Loe venga, porque yo sé que también, hablando de gente que tiene fans, ahí está la Loe, así que había La que Loe, mencionarla. sí. Sí, Yo también soy fan de la Loe. todos somos fan de la Loe acá, sí, la Ota No Queen somos por fan de la excelencia. Loe. Sí. Yes. Bueno, como estoy comentando el día de hoy en Otaku no Yoso, estamos hablando de los cortos de Takashi Yanase. Y usted tal vez esté preguntando el por qué, considerando que nosotros hicimos un episodio dedicado exclusivamente a uno solo, que era el de Chirin no Susu, o Ringing Bell, como se conoce en el mercado norteamericano. Y el motivo principal de por qué quise hacer este episodio es porque, primero, la experiencia de Chirin fue muy positiva. Todos los que estuvimos presentes lo encontramos en la raja, yo lo había visto antes, fue bacano, bueno, la Lobe también. Paula conoció para esa oportunidad, le gustó mucho, me acuerdo que lo comentaste muy positivamente en ese episodio, que fue, si mal no recuerdo, el 96, episodio 96, cacha. No, De no, acuerdo, yo no, no me acuerdo. no en el Tú año, ya sabes cómo sí, se llama el no hombre. en el año 96, no somos tan viejos. Tendría 6 años, no. Y iba a ser la raja de un podcast que estaba durando en 96, pero demasiado, supongo. Y lo pasamos muy bien esa oportunidad, salimos muy contentos con la experiencia. Entonces, yo en esa oportunidad yo dije que era complicado volver a hablar de Yanase porque tiene un repertorio que está demasiado dedicado a los niños, a niños muy pequeños. Y todo eso se concentraba en cortos, en el tema del anime. Yo les quiero recordar que Chirin dura casi 50 minutos, por ende, si sí alcanzaba a tener como un tiempo suficiente para dedicarse solamente a un puro episodio a él. En cambio, en esta oportunidad hablamos de tres cortos, que los tres dan como en total casi como 1 hora 20 aproximadamente, 1 hora y media, por ahí. Dura 27 minutos cada uno, casi exactamente. Así Sí. que tomamos la decisión de hablar de tres y hacer este episodio así unido, porque encuentro que valía la pena. Encuentro que es básicamente una segunda parte de la conversación de Yanase, porque además de que es el mismo autor de Chirin, temáticamente también comparte mucho de eso, mucho de lo que vivimos con Chirin. Entonces dije, sí, me parece bien. Quiero ir a la Pau golpeando la mesa diciendo, ¿por qué? Hoy el día de hoy. De hecho, sí estuve haciendo eso. De hecho, grité, no, no, porque fue como, no, así todo el rato. Y también le decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué quiere contar estas cosas así? Es ¿Por interesante qué? Bueno, eso. sí, dije, ¿por qué? Sí, como, bueno, es que por eso decíamos, bueno, antes de empezar a grabar, estamos comentando que nos parece un Don Bluth japonés. Sí. Que bueno, para la gente que lo sabe, Don Bluth es el director de Un Cuento Americano, de Todos los Perritos Salen al Cielo. Todas esas películas recordadas por dejar un poquito de trauma a la gente de pie pequeño. Todas esas Sí. películas muy ochenteras y que hacen llorar a mucha gente hasta el día de hoy. Así que sí, la comparación me parece válida. Bueno, en realidad, animación con temática un poco traumática en Japón ya nos tiene acostumbrados. Ya esta weá es más o menos normal. Sin embargo, lo de Yanase es una cosa un poquito más llamativa para querer hacer un episodio dedicado, porque este es un trauma que supuestamente está dedicado a un público infantil muy, muy prepúbero. Están basados Sí. en cuentos infantiles. Exactamente, Sí, exactamente. eso caché. Sí. Sí. Entonces, no es como que, no sé, bueno, estaba hablando de un trauma en una película de Yoshiaki Kawajiri, bueno, de Mamoru Oshii, bueno, no, estaba hablando de un trauma para un niño pequeño, pequeño. Entonces, esa es una temática muy interesante que nos hizo hablar de la película de Chirin no Susu. Y dije, ¿sabes qué? Sí, hagámoslo de nuevo. Además que también, de paso, seguimos abarcando las aventuras. Sí, inesperada. ¿Sabes qué? Yo no sabía que esta era una Sanrio Aventura Dos son San de hasta que Aventura, abrí el uno no. archivo. Sí, vos, no había cachado que era Sanrio Una es Aventura. Tezuka Aventura. Sí. Fue un poco inesperado que fuera hubieran Sanrio Yo Aventuras. imagino la Pau abriéndole play al video, salió el logo de Sanrio y dijo, ¡oh, no! Sí, de hecho fue como que en un momento me cuestioné muchas cosas y después dijo, pues estoy viendo una guasa Sanrio. Está todo, eso es todo. Ni siquiera está todo bien. Era como, ah, eso fue mi amigo. Saludo a Único, así. Saludo a Yuniko. Sasuga. Saludo Pero no es como el Sasuga, es como Sasuga. Sasuga. Saludo a Sirius no Sasuga. Densetsu, que también hablamos de ella. Vamos a hacerlo súper corto porque hemos ha hecho ese tema muchas, muchas, muchas veces. Pero si usted no lo sabe, y esta es la primera vez que nos está escuchando hablar de Sanrio, y se pronuncia Sanrio para que todo el mundo dice Sanrio. Todo el mundo sabe Hello Kitty, todas esas figuritas, todas esas cosas de merchandising que lo volvió una de las empresas más millonarias de Japón ever. En algún momento de sus vidas, cuando estaban forrados de plata, quisieron ser la próxima Disney y le salió el tiro por la culata económicamente hablando. Que es una historia que hemos comentado harto, harto acá en el programa. Se puede entretener ahí, tenemos los episodios, por ejemplo, de Sirius no Densetsu, como estoy comentando, el de Chirin no Susu, el de Yuniko, también tenía que ver con Sanrio, entonces. Hemos hablado harto de eso. De hecho, todavía nos queda harto de hablar de Sanrio. Harto todavía. No, bueno, Sí. sí, pero no, como Hay una cosa así. unas películas bien interesantes. Por ejemplo, una que yo vi cuando chico, de hecho, y que me enteré mucho años después de que era japonesa, que era Nutcracker Fantasy, que está hecha con figuras tipo stop motion, que es maravillosa, muy buena película. Pero también han hecho voladas de pasta, así como hicieron el anime de Oshin, por loco. El anime de Oshin. Me estás hueveando. No, sí. También un día podría hablar de ello ¿Qué? porque Oshin fue tan popular acá en Chile que tal vez algún día podríamos Wow, abarcarlo. creo que la Sí, vi. Puede claro. ser. Puede Yo. ser que la Mi vi. abuela vio Oshin, pues. ¿Qué hagan? Así que, de cierta manera, hemos conversado harto, harto de ello. Pero el día de hoy quise hacer esta introducción nuevamente a Ah. decir queremos volver a hablar de Yanase porque el viejo es un conche su madre. Me cuesta decirle coche a su madre porque su trabajo es hermoso. Sí. Pero traumático, Pero no, sí hermoso, que lo pero amo. Sí, lo vamos a traumático. conversar ahí, pero qué viejo, qué viejo. Sí, en verdad es como un constante porque Sí. constantemente, todo el rato. Bueno, mi buen y querido Robby, quiero preguntarte, ¿tú conociste estos cortos por nosotros? Sí, parece, ¿no? Sí, por el. O sea, sí, por el. Antes de como cuando lo comentaste para este capítulo. Sí, pues yo mencioné muy vagamente el episodio de Chirin, lo mencioné, pero vago, vagamente. Pero, o sea, me interesa el tiro por repetirme un poco por el tema de cómo fue Chirin, pues, el contraste entre este ovejita chiquitita y todo lo que le pasa. Dije, vos seguramente va a ser parecido a ese tema y no decepcionó, la verdad. Digamos que sí, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, si es por tema de comparación, no me llegó tanto como. Ninguno de los tres me llegó tanto como Chirin, pero. Igual. No, tuvieron unos twists que no esperaba. Sí, obviamente que sí. Digamos de que el viaje del héroe y todo eso que tiene Chirin no se repite particularmente en estas historias, pero el trauma está ahí. Lo va a estar comentando los spoilers pertinentes. Ya, entonces podríamos decirte que igual saliste contento de esta experiencia como primera impresión. Sí, la verdad, los tres me encantaron, la verdad. Ya, grande ya nace. Creo Sí. que es una Voy pregunta, a tener que ver a Robby. Ampanman algún día. Sí, ¿tú has visto a Ampanman? Eso mismo estaba diciendo, he visto como Cuestiones muy cortitas, nunca un capítulo entero. Ya. Y no. Conozco algo. Dale nomás. ¿Qué No, no, conoces? que conozco un poco a Anfamana, ¿cómo se llama el bichito este de los dientes? Bigurimane, no, Bigurimane otro. Bigurimane otro. Pero conozco un poco los personajes, un poco de cómo es la cuestión, pero nunca he visto un capítulo entero. Ya. Bueno, cabe destacar de que para la gente que no lo sabe, Anpan Man todavía la siguen produciendo, llevan 40 años haciendo episodios de Anpan Man, pero digamos de que esa volada, por lo que yo sé por lo menos, y lo que he tocado, lo poco que he visto, ya esa volada media como ultra emotiva, traumática de Yanase, ya no existe en Anpan Man actuales, como que ahora No, eso lo tengo claro, es full infantil es ahora. full chancha pepa la wea ahora. Sí, tengo entendido que la wea. Lo siento, pero es verdad. A menos de que alguien me diga, compadre, ¿no has visto el capítulo artístico traumático del Chancha Pepa? Bueno, sorry, weón. Sorry. Si existe, nos avisan, sí, por fin. Sí, yo de más que sí, pues, si existe en Doraemon, ¿por qué no existir en la Chancha Pepa? Así que puede que pase. Pero bueno, la cosa es que actualmente sí, Anpan Man es una serie súper sanitizada. Es como. Definitivamente es para cabros chicos de entre 3 a 7, 8 años a todo reventar. Está bien. Sí, obvio. Es un espacio de anime, de hecho, por si la gente no lo sabe, que en Japón es una industria gigantesca y que debido al target que está metido acá llega poco. Si hay un segmento de espacio de anime que tiene poca traducción y subtítulo en otro idioma, el segmento ultra de verdad Kodomo de Japón, weón. Yo creo que es brígida esa idea porque el estereotipo inicial siempre ha sido esta cuestión de que el anime es para los chicos y ese como que ya fue como, no, esto ya no, pues esto es para un mes de vida, Es tres que meses de esto es vida, se lo va a preescolar, tragar pues. así. Sí, vos. Y yo como que considero que cuando este tipo de cosas las traducen o las subtitulan en este caso en otro idioma es porque los cabros cachan que lo están haciendo para un público mayor, para un público que aprecia estos temas como porque son interesantes, o porque lo encuentran artísticamente válido, porque lo encuentran bacanes. Por eso salen subtítulos de este tipo de cosas, y de repente de otros cortos ultra codomos, de algún par de series ultra codomos, pero en general, debido al público que está dirigido, yo les digo, yo me acuerdo que bueno, las tres veces que yo estaba en Japón me he puesto la tele en la mañana en el segmento realmente preescolar y yo no reconozco ninguna serie, weón. Pero es que igual hay muchas series que son emblemáticas que acá yo tampoco las cacho, tú tampoco las cachas, así Sí, que pues, bueno, no sí. hay que hacer. Pero digamos que en este caso es porque definitivamente estoy muy fuera del target, muy, muy fuera, entonces Sí, un pasa. poquito. Pero digamos que Anpan Man es un caso particular, bueno, pues usted no lo sabe, también eso es muy interesante, y lo conversamos en el primer episodio de Chirin, le digamos primero en el contexto de Yanase, que Yanase es famoso por Anpan Man, esta serie del pancito que vuela, superhéroe, que le da de comer su cabecita a la gente pobre, bueno, algo muy, muy, muy en el fondo con un mensaje muy, muy cuático, lo comentamos en el episodio de Chirino, hoy día lo puedo hablar un poquito más de hecho. Y bacán y todo, la serie es súper popular, es la serie preescolar por excelencia en Japón. Una serie que ha acompañado a generación en generación en Japón desde los 70, el anime de los 80, pero ya venían los libros de antes. Entonces, es básicamente, está en el tier de Doraemon, pero con un público incluso más chico. Yo creo que es mucho más chico que el Mucho de más Doraemon. chico, mucho más chico, sí. Ese es el público más chico que podéis tener de anime, weón. Yo creo que ya uno más abajo es como. Alguna vez vieron Baby TV, weón, y ponían esos colores fuertes así que yo decía, oh, estos weones se habían fumado el manso, ni que te recontrapito va a ser esta weá. Bueno, eso es el tier. Estoy muy confundida por lo que estoy diciendo. ¿Qué chucha? ¿Nunca ¿Qué? has visto Baby TV, Mau? No, tengo miedo. Yo me acuerdo Como ver que. Psicodelia Paraguay. Sí, yo me acuerdo que una vez me quedé sentado viendo Baby TV y mi pregunta de la experiencia fue, no sé si esta weá efectivamente es tan para cabros chicos que me supera o es una weá ultra hiper artística, conceptual, brígida, que yo soy muy imbécil para entenderla, weón. ¿De qué están hablando? Algún día, ¿Con qué weá? podemos ver algunas cosas de Baby TV. Te van a llamar la atención visualmente, seguro. Tengo miedo. Ya. A mí lo que. Mira, yo quiero decir algo. Si hay algo que yo considero extremadamente difícil de hacer en el medio de la televisión y el cine, hay dos géneros que encuentro terribles de hacer. Terrible. Que es la comedia y las cosas estrictamente para público preescolar. Bueno, estábamos hablando el otro día de Bluey, por esa razón de eso. Es como tengo un amigo que es papá y me decía, y hablamos de Bluey y estábamos hablando de monos que él veía con la hija, porque la generación de animación para niños, no necesariamente preescolar que hay ahora, que es como la nueva generación de Cartoon Network, no tengo idea de qué son, mis papás lo venden nomás. Y empezó a cantarme de Bluey y fue como, y he visto algún extracto y la serie es más buena que la chucha. Me decía, bueno, habla de temas hiper complicados como sobre la depresión o las pérdidas, como abortos como involuntarios. Y era como, oh, qué cuático que una serie para cabros chicos hable de eso. Y era como, es más para los papás que para los cabros chicos. Y era como, suena bien. De hecho, voy a ver un día Bluey. Suena una buena recomendación, yo no he visto nunca esa serie, así Sí. que ¿Viste ese interesante. concepto de Ha adulto ganado Blue? premios. Sí, por el guión ha ganado premios, de hecho, que yo sepa. Buena, buena. ¿Doggy? No, no, no, nada, que tú hiciste ese concepto de adulto Blue y que ven mucho esa serie. Ya, yo Entonces, la conozco de sí. nombre nomás. Sí. Es que el gran chiste que tiene es que encontraron una manera, alguien encontró una manera de, al parecer, tomar temas muy complicados y que fueran aptos como de verdad para toda la familia. Ya, bacán. Eso. Qué bacán, qué bacán. Bueno, esto de intentar hacer algo para toda la familia viene desde Plaza Sésamo y cosas más antiguas todavía, pero si todavía existe una generación que se preocupa por eso, bacán, porque la Baum mencionó este tema como de el producto estrictamente para preescolares y, bueno, no sé si. Yo ahora tiene que estar la cagada de nuevo, de seguro, pero hace un par de años, sobre todo para la pandemia, no sé si ustedes cachaban la cagada que estaba con ese tema, bueno. Oye, literalmente habían unos canales de YouTube que era como casi, casi parecía hecho con AI, así como decir, ya me bajé estos monos de Shrek y Spider-Man y los voy a hacer bailar en una weá y los voy a subir a YouTube y que salgan todos los nombres de los personajes bailando y tengo 100 millones de visitas. ¿Y por qué? Porque son puros pendejos de 3 años. Es que sabéis que hubo un tema de unos canales que eran como de ASMR para guagua. Sí, eso. Y yo la zorra con eso porque era súper extraño, porque los niños lo veían mucho. Yo me acuerdo siempre de uno que era como un men que hablaba con una voz así y solo salían como las manos en una mesa y tenía como estos guantes quirúrgicos y extirpaba cosas, como que las diseccionaba. Era terrible, era como contenido para psicópata. Así como, ¿quieres que tu hijo sea un serial killer? Esto, Sí, así era sí, como, sí. conche tu madre. Se huevean siempre, me acuerdo que decían que weá ahora, como que todos los programas infantiles lo hacen puros weones de 4chan, así como que eran puro weas que podía hacer como en Miku Miku Dance, weón, y con en 3 segundos. Exactamente esto, weón. Es que, Con ¿sabes unos qué? A modelos que razón de claramente eso, eran para weas adultas, weón. YouTube tuvo que hacer una regla del cambio de que no se puede monetizar el contenido para niños. Y hicieron, y no, Por eso salió esa hicieron. limitación. Hicieron una redada, hicieron una YouTube. raid, tuvieron que borrar cientos de canales que estaban lucrando con esa weá. Es que Y el eran, de verdad, spam. antes de que usaran esa cuestión, yo vi como no me acuerdo a quién se lo vi. Parece que fue al. Ay, no es el PewDiePie, este otro weón que se dedicaba como a perseguir weones chantas de YouTube para hacerlos recagar. Y empezó a meterse como este loophole de los canales de YouTube transfugos para niños, así como weón muy turbia. Y eran muchos canales que eran súper. De esto está este weón que estuvo en una pelea con el Mike Tyson, el Jake Paul estuvo en esa weá. Y era rara la mierda, muy rara. Sí, lo recuerdo. Eso. ¿Me iba a mencionar algo, Bueno, Rocky? volviendo al tema, No, sí. no, no, no, no, si tiene que ver, Sí. dale, dale, Rocky. No, no, sí, no, no, nada, Ya. decía. Pero No, eso. no, si tiene que ver, Pau, tiene que ver, porque la preocupación por querer hacer contenido de calidad para un público preescolar, yo personalmente lo encuentro extremadamente difícil. De hecho, qué bueno que me digan que hay un show que ustedes lo encuentran interesante y válido para todos los públicos. De hecho, lo encuentro bacán porque de verdad lo encuentro difícil, weón. Lo encuentro difícil. Yo, cuando veo algunos episodios de Plaza Sésamo, a mí me emocionan de lo bacán que son porque digo, puta, la dedicación y el cariño que hay que meterle a estas cosas es complicadísimo porque. Ustedes cachan que cuando te metís con los cabros realmente chicos, weón, te mandáis un cagazo y te pueden hasta demandar, pues, weón, sí. Es una cuestión bien, bien brígida en ese sentido. Entonces, que estemos hablando el día de hoy de algo súper supuestamente codomo, por lo menos desde la perspectiva del año 70 en Japón, si quieren dejarlo de esa manera, habla un poco sobre cómo abarcar estos temas. Yo encuentro que este caballero, el tío Yanase, lo hace de una manera muy in your face, así como, bueno, esto es lo que pienso, este es el mensaje que quiero mandar y váyanse a la cresta, weón. Bueno. Es que eso estaba contando al principio, que lo quería guardar para volver a comentarlo durante el pod, que se nota que estos, no sé si llamarlo OVA o cortos, se nota que nadie más se metió en esto. Son de esas cosas que le dejaron tanto hacerlo como él quería, que a rato un medio creepy. Yo decía, como siento que estoy viendo como Tim Burton, una cuestión así. los dos primeros están absolutamente hechos por él, completamente hechos por él. Sí. Se nota que tiene una cuestión autoral, así es demasiado personal. Se nota que no hubo, nadie le dijo, hoy no creéis que mejor. No, no existe, no No. le preguntó nada a nadie. Yo te Lo adelanto, respeto mucho, adelanto al toque que mucho. va por ahí la cosa, Pau. Es que se nota, porque hay unos monos que yo decía, como, si esto no es lo que dice, están en depresión, brígida o algo así. O tienen como los ojos hundidos en sus cabezas, así como estas weas tienen cráneo. Eso pensaba. Y bueno, el viejo se salió con la suya e hizo siempre lo que quiso con el contexto de querer hacer esta historia. Es que de hecho, créanme que no pasaron así piolas, si tuvieron controversia en su época, ¿eh? Sí, hubo gente que gritó en el cielo de que esta weá era como horrible para los niños, ¿cómo le enseñan estas cosas? El callo tuvo que pelear allá en Japón para salir adelante con esto. Yo encuentro que tuvo las mansas pelotas, todo lo Sí, que puedo decir. es verdad. Bueno, ya dejaste en claro que también tuviste estos cortos para algunos otros, Pau. Sí, de hecho no sabía que existían. Hice la tarea tarde. Me preparé para, y al final, pero esto yo creo que es bueno en general, que casi todos los encontré en YouTube, así que si Sí. algunos los quieren ver, y están con subtítulo en inglés, sí, pero están, así que bacán, Sí, si es que los los quieren tres ver. están con subtítulos en inglés, que también ese fue un motivo de por qué quise hacer este episodio en particular, por cierto. Yo sé que este es un episodio oscuro, de hecho probablemente no sé si lo vaya a escuchar tanta gente. Nosotros cuando nos escuchan este tipo de episodios yo lo agradezco de corazón porque obviamente hay gente que nos escucha para saber y aprender y no por solamente por su recuerdo y su nostalgia, así que yo lo agradezco mucho cuando la gente no escucha en este tipo de episodios, pero Chirin tenía la pseudo ventaja. Acá no servía mucho, pero igual de alguna manera, como a nivel de comentario popular, de que Ringing Bell, que era la versión norteamericana, había tenido su cierto culto en Estados Unidos. Nosotros lo hablamos en ese episodio. Eran de esos VHS traumáticos que la gente se acordaba que lo había arrendado en su época y era como, ay no, mi abuela ovejita me dejó pa'l pico, no puedo creer lo que vi, pero ahora lo recuerdan con cierta admiración y cariño y es como un clásico de culto en Estados Unidos, hasta el día de hoy. Pero, Sí. estos tres cortos, no, pues estos tres cortos los han dado solamente en Japón. Es que siento que es difícil de, como, porque se nota que es para niños, pero ¿dónde lo mandas? Porque siento que para entenderlo tenés que ser adulto. Sí, bueno, O tienes que, los niños lo tienen que ver con supervisión no, paterna. nosotros en el episodio de Chirín tuvimos un debate que de hecho creo que vamos a tener que volver a tenerlo con estos cortos, que si estos cortos realmente eran o no para niños. Es que por eso creo que entra lo que estábamos haciendo un momento, que como no tuvo nadie entre medio. No tuvo el feedback probablemente. Eso es lo que yo veo. Él no tuvo feedback de esto, pero tenía la fe. Estoy segura que tenía O la fe sea, de si tuvo que. feedback, se lo adelanto el toque, tuvo feedback, pero es don feedback, tuvo a Tezuka de feedback. Y Tezuka le dijo, amigo, ¿no? No, al Y le dijo, contrario, le ándate dijo a amigo, la amigo, falla. bueno, al contrario, digo amigo, te pago todo. Ah, ya. Yo pensé que le decía, ándala, así, pero no. Andala, no, si Tezuka Sí. es. Bueno, Yuriko, Yuriko de Tezuka con Sanrio, nosotros lo hablamos y que esas películas también son recordadas por ser traumáticas, pues Pau. Sí. Yo siento que esto, si tuviera un hijo, lo vería con mi hijo, pero juntos. No lo podría dejar ver a un, no sé, un sobrino, chico, lo que sea. Siento que es algo de que tú te sientas. Y yo estoy pagándome la bola parental así, brígido, así como son esas cuestiones que toca temas tan sensibles, que da conversaciones que deberían darse en el instante Tiene que haber alguien para Y explicarle lo que está pasando. sí, como irlo guiando de eso, para que no se vaya a la B, porque yo creo que si lo viera esta siendo chica y sola, no sé, el concepto de la muerte, porque uno está acostumbrado a estas weas Disney donde todo sale bien al final. Y Sí. estaba bacán enseñarle al niño que no sale todo bien, Yo lamentablemente, pero. soy de esa misma opinión, Pau. Yo personalmente, yo tuve esa experiencia de niño y yo personalmente lo agradezco. Yo vi, bueno, es que soy de, yo me crié en los 80, pues, cuando de niño, teniendo 5 o 6 años. Entonces, ¿tú cachai? Pues los 80 son recordados por ser una, como un periodo que no había mucho filtro en la programación infantil o en las películas, porque todas estas películas que todo el mundo se acuerda de que son oscuras, traumáticas. Bueno, mencionaste Don Bluth, por ejemplo, o no sé, veí La historia sin fin, o veí Laberinto. O no sé, veía un montón de películas que eran, o no sé, el caldero del Black Cloud, por ejemplo, el negro. Todas estas historias que son recordadas, porque cuando soy chico, que hay como, que hay pal hoyo. Yo vengo un poco de esa generación, pero actualmente, yo, bueno, no soy padre. Y de hecho, por eso también esto lo comento de la perspectiva de que son estos episodios que son oscuritos, totalmente, porque son para un público codomo y lamentablemente no lo podemos recomendar a la gente que nos escucha que tiene hijos, chicos, porque está en Japón. Y con subtítulo en inglés, más Y con encima. subtítulo en inglés, y yo ni siquiera lo he pillado en español. Pero yo lo quise conversar porque para mí son historias que me llegan como adulto. Y porque además tengo una admiración particular con el tío Yana, se encuentra que el viejo la lleva. ¿Sabéis lo que me pasa con esta como corto en especial? Que en algún momento, esto es una mae por las ramas, pero hold it, wait for it. Hubo un tiempo, bueno, ustedes todos saben que yo soy súper edgy y toda la cuestión. Y yo en ese yo siempre iba a la Feria del Libro y me compraba pura wea así con Stephen King y la wea, la Torre Oscura y el fin del mundo y la cuestión. Y no sé por qué un año me dio la wea y fue como, ¿sabéis qué? Voy a comprarme cuentos ilustrados. Y revisitando el género de adulto, ya de adulta, era una cuestión demasiado como sanadora, como dar la oportunidad sin el prejuicio de nada, de que efectivamente iba a haber un cuento de niños y que me da cuenta que en verdad era para uno de grande. Y es bacán poder hacer ese giro. Y hay cuentos que en realidad no son para niños, son para siempre. Sí, no Así totalmente. que siento que va como por ahí lo que ocurre con este, porque por algo un adulto decide que, como sabéis qué, o no sé si hace este como, no sé cómo llamarlo, como introspección, de decir, como a mí me hubiese gustado que me contaran esto cuando chico. No sé, Sí. tengo preguntas ahí. Sí, es verdad eso. Y incluso también lo conversamos un poquito en el episodio de Chirin, como esta experiencia que sí te habla después. Yo en el capítulo de Chirin comenté que cuando me di vuelta a investigar de la reacción japonesa, mucha de la reacción japonesa hablaba de eso en internet, que decían, cuando la vi cuando chico, no la entendí. Particularmente no fue que me traumara por lo triste que era, simplemente no lo entendí. Pero me gustaba, igual lo miraba y lo volvía a ver y me entretenía. Pero fue cuando ya empecé a tener de 15 para arriba que empecé a reflexionar lo que había visto y me había dado cuenta que lo que había visto había sido mucho más bacán de lo que yo pensaba, o mucho más oscuro de lo que yo pensaba también. Sí, pasa mucho eso. Como que no sé si tenés algún cuento que te contaran cuando chico del que te acuerdes ahora y que diga como, bueno, esta es como core memory de mis metáforas mentales. Yo sí tengo esa cuestión de las metáforas mentales y cosas. Mira, cuentos particularmente no, pero sí películas. Por ejemplo, mencioné lo de La historia sin fin, porque es una película que hay mucha gente le tiene trauma por el tema del caballo que no voy a mencionar acá con lujo de detalles, pero mi mamá me comentó que cuando la vi la primera vez yo lloré con esa escena, cuando chico. Yo no me acuerdo mucho, me acuerdo de que lo vi y lloré, pero mi mamá no hizo esa clásica de vieja culiada así como, ¡ay! Y la apagó la tele, no me dejó terminar de verla. Y a mí me encanta esa película. Y yo agradezco haberla visto en ese momento. Pero sí, obviamente, el anime tiene muchos de esos recuerdos traumáticos más que los cuentos. O películas norteamericanas también. Por ejemplo, bueno, La Tostadora Valiente, que es una película que yo amo al máximo, ¿cachai? Como que ese tipo de Podemos cosas. hacer una excepción y alguna vez hacer el capítulo La Tostadura Yo creo que Valiente. un día podríamos hacer. Aquí va a poner un jingle así. Tin, tin, tin, tin, tin. Bienvenidos a Otaku Noticioso Gold, donde hablamos de otras temáticas, como por ejemplo nuestras películas norteamericanas de animación favoritas antiguas. Tin, tin, tin, tin. Un Es día que podemos hacer. para, no sé si, esto, yo creo que esto lo dije en algún capítulo del podcast, pero yo tengo un tema con La Tostadora Valiente que a mí me gaslightearon varias veces que me dijeron que esa película no existía. Es que todas estas películas traumáticas están en ese. Cuando no son como ultra hiper famosas, cuando son así como, no sé, como una wea de Disney, ultra hiper mega producción que todo el mundo vio. Esto está un poco. Y ahora que mencionas lo de los cuentos clásicos, Pau, nosotros hablamos, por ejemplo, de la película de la Sirenita, de la Toei, por ejemplo, ¿cachai? Y todos estos cuentos de Hans Christian Andersen o de los hermanos Grimm y todo eso, también son cuentos recordados por ser hardcore, Pau, ¿cachai? Como. Sí, De po. historias súper, súper duras, pero lo que pasa con La Tostadora Valiente es que lo toca de una perspectiva como tan inesperada que para mí fue maravillosa, además que es un increíble musical también. A mí, de hecho, ahora que no lo había pensado para pa hoy día, pero ahora que me acuerdo de La Tostadora Valiente, bueno, nosotros vamos a hablar de un corto que se llama Baran no Hana to Joe también, que es sobre un perrito con una flor. Y la abuela Flor, me acordé automáticamente de la escena de la Flor de la Tostadora Valiente, Ay, po. sí, conche tu madre, sí. Ah, me acordé al máximo. Una de mis escenas favoritas hechas en Estados Unidos de animación ever, weón. Yo amo esa escena. Cuando chico fue como, Traumático. ¿qué? Ahora la veo y es como, oh, me llega. No la voy a comentar acá si hay gente que no la ha visto, pero es una escena muy la raja. Pero sí, pues yo viví un poco con eso, Pau. Entonces yo no sé cómo se lo toman los caros chicos ahora porque no tengo niños. Es que yo no he tenido la oportunidad de tener una conversación del tipo, porque ahora mis primos chicos ya todos van a la U y no alcancé a tener esas conversaciones con ellos cuando estaban más, y ahora tampoco, porque ya no da. Pero lo estoy pensando como con amigos con hijos y no sé, como cómo tenía esa conversación. La Mira. conversación, como yo me acuerdo la primera vez que mi mamá me habló de la muerte, por ejemplo, y como que me caí en el instante de que en algún momento ella no iba a estar, aunque fuera mucho, mucho más adelante, y estaba asustadísima, tenía que andar con mi mamá pegada, iba al baño y la esperaba fuera de la puerta porque estaba como, concha tu madre, y yo, quizás así se sienten las mascotas, Oh, por eso te acompañan los qué niños, no cuático, me sé. hiciste acordar de algo de YouTube. Lo voy a recomendar igual. No sé si han visto ese video. Bueno, de repente me acuerdo que ahora ya no lo hago tanto porque hay demasiada basura en YouTube. Pero hubo una época que le tenía un poco más de tolerancia, ya caigo a cualquier cosa. Y de repente veía tonteras en YouTube. Y tal, esos típicos canales así como de react de cosas. Y hay un video bien famoso en YouTube de un. Justo un cabro chico coreano, de hecho. No sé si lo has visto, Pau, que está con su papá. ¿Lo has visto ese video? ¿No? Es re No, famoso. creo que Es uno no. que le muestra. Él tiene como 4 o 5 años. El papá le muestra una foto de él cuando tenía la edad de él. Y el cabro chico lo ve y dice: ¿Eres tú? Sí, eres tú. ¿Pero por qué eres niño? ¿Por qué era niño? Y el cabro chico lo ve y se larga a llorar. Pero se larga a llorar porque se da cuenta de que su papá envejeció y que algún día se iba a ir, man. Sí, yo pasé por ese trauma y fue muy terrible. Me encima que no ayudaba porque mi mamá me contaba como historias hipotéticas sobre que cuando yo le pedía cosas como de regalo, mi mamá me contaba historias de una mamá que trabajaba tanto, tanto, tanto que se moría por cumplirle los cuestiones al hijo, básicamente para que no le pidiera nada. Y fue muy traumático. Bueno, la niñez así, cabros, sí, y por eso es interesante hablar de lo que ya nace el día de hoy. Ah, pero sí, a mí me gusta cómo lo abarca el viejo. Ahora que no hemos hablado de spoilers ni nada, solamente estoy comentando que yo nací en una experiencia ochentera que era muy clásico ver cosas traumáticas, especialmente acá en Latinoamérica, porque dieron mucho anime. Cosas muy recordadas, bueno, yo era muy chico y no sé, pues vi el primer episodio de Conan y el futuro, por ejemplo, ¿cachai? Vi José Miel, vi, bueno, Marco, por ejemplo, todas esas series ultra traumáticas. Nosotros hablábamos de Candy Candy, que era impresionante, que todos los episodios eran traumáticos, todos, cada uno era un trauma. Entonces, yo nací como con eso, ¿cachai? Pero actualmente. Siempre que sale esta conversación, mucha gente me comenta como esta weá, me diga como, no, es que ahora está todo sanitizado y quieren que los cabros chicos sean todos así como una infancia sin trauma alguno, pero Tal Yo vez siento que sea, no no, es tan es que así. eso quería comentar ahora, porque tal Sí. vez sea como una crítica media boomer nomás, porque ahora que ustedes me comentaron de esta serie, ¿cómo se llamaba, perdón? Bluey. Y Bluey. ustedes me dicen de que así, entonces me da un poquito de fe y esperanza en que si hay shows que soy, si son interesantes para Es que niños sabéis chicos. que cuando salió Hora la Aventura, yo ya estaba grande cuando salió Hora la Aventura y me salió un capítulo que creo que aparece por primera vez Tronquito. Y en ese tiempo creo que la Hora la Aventura todavía no tenía como, porque después de Hora la Aventura tiene la mansa trama, tiene esta referencia a The End of Evangelion, así sea la chucha. Y yo cuando vi ese capítulo, sin saber nada de qué iba, yo decía, ¿qué chucha están viendo los cabros chicos ahora? Y después hice un recuento que en verdad, no sé, vi la los Nickelodeons y era más piteado que la chucha también. Y yo encuentro que no ha cambiado nada y tuve esa conversación con mi amigo que es papá y me decía, ¿sabes qué no? Pero como que lo hacen de otras formas, como que visualmente tiene esta como extravagancia, pero como que han logrado agarrar temas como de maneras más, como temas más complejos, como para que ya tengan como nociones de cosas creciendo. Mira, por ejemplo, Entonces bueno, yo no, no dale nomás. creo que sea tan sanitizado. Yo la verdad no, ya no creo eso. Que no sea tan sanitizado. Por Sí, yo creo que ejemplo, no está tan sanitizado. Roy, vi una generación un poquito más joven que yo, un poquito nomás, por un poco nomás. Por ejemplo, tú cuando eras chico tenías una serie que te acordar porque era traumático, aunque yo como que pienso en ti, el anime que daba en esa época, yo creo que era normal también, weón. Sí, como que ya cuando ya está chico, ya está el más normalizado todo el tema de, no sé, ya estaban dando Dragon Ball, ya estaban dando Ranma, ya estaban dando, no sé, cuando no estaba ni en tercero básico ya dieron Evangelion en televisión, entonces, o tercero o cuarto básico, entonces como que los cabros chicos ya estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Sí, es verdad, es No, verdad. no sé, no, me pongo a pensar así como en algo que haya sido como semi-traumático, lo único que pienso es como en cierta escena del Rey León. Eso creo que es traumático toda la vida, para siempre, no importa qué edad tengas. Es que a eso voy, pues, cuando chico igual pega más fuerte porque te choquea más, pues no tenés idea de lo que está pasando. Sí, es que eso Pero también es, que creo que ahí vuelve a lo mismo que hablábamos antes, de que era como, más encima estaba hablando de Disney, nos banean, Jaime. Que esa sanitización evita que puedas afrontar cosas complicadas, como que. A ver, uy, tenía la mansa idea y se fue. Oh, no. Se fue. Lo que pasa es que ahí creo que volvió. Estaba hablando de que hemos cachado, o se ven los juegos, por ejemplo, que se da que las generaciones más chicas, por esa sanitización, no saben manejar como temas complicados, ni tampoco saben manejar frustración. Entonces se ve como en ambientes laborales, como más de oficina y cosas así, que yo he visto y he comentado con amigos que tienen trabajo de camisa y corbata, de que es súper difícil trabajar con gente que haya egresado muy recientemente porque todos se van a la chucha con cualquier cosa. Y no quiero, no digo que sean como puta la generación de cristal ni nada así, pero es como probablemente son de esta generación tan sanitizada que nunca, como que solo quieren como que todo salga bien, no saben ver cuando se enojan o cuando fallan, lloran por todo porque nunca lo han enfrentado. Entonces, ese es el problema de lo sanitizado, creo yo. Yo tengo una prima, salud Isa, aquí la te menciono, pero lo digo en la mejor buena onda, un besito para ti, Isa, que ella igual nació como con una crianza de chica súper sanitizada también, veía sola el papá, dejaba solamente ver cosas de Disney y ni siquiera el Rey León, aunque igual la vio también igual, pero como que en general veía como puras cosas que ojalá no pasara nada malo, porque después decían, no, le ponía una wea mala y mira cómo quedó Roberto, por el hoyo. Así que Es que ahí entra en la otra conversación que hay de que, pero esto es como una extrapolación de eso, es como estas conversaciones que hay sobre romantizar ciertos temas que son malos, entre comillas, o sea, que son evidentemente malos. Por ejemplo, está viendo estos videoensayos sobre estas relaciones románticas tóxicas que hay. Por ejemplo, que como que muchos personajes son terriblemente cuestionables, actúan de maneras que como en la vida real tú no lo pasáis ni cagando, de hecho probablemente llamarías a los Pacos o lo demandarías. Pero, y la gente decía, pero entonces, ¿por qué pones este tipo de cosas en el medio? Y era como, porque si no pongo estos ejemplos culiados, Nunca vas a ni siquiera enfrentarte a la situación de manera ficcional como para tú crearte una opinión al respecto. Entonces, cuando Obvio. realmente ocurra, no vayas a saber, no vas a tener una postura, te va a choquear y no vas a saber qué hacer al respecto. Y por último, crear solo el hecho de que cree debate vale la Yo pena. por eso nunca he Y yo estoy súper de acuerdo entendido, con eso. yo por eso nunca he Sí. entendido por qué hay gente que está como obsesionada en buscar medios de entretenimiento que solamente estén abarcados así como no, a lo que yo pienso nomás, así como tiene que ser así y asá, y tiene que ser moralmente correcto así y asá, o si no es, bueno, la Karen gringa, bo, ustedes cachan. Entonces, sí, bueno, está ese lado también, pero ya esa es como la conversación, creo Sí, yo, eso sí. yo me fui un poco en la volada, pero creo que igual engloba lo que va a pasar cuando conversemos de estos cortos, Sí. porque uno se cuestionaría, y es lo que hemos estado como conversando constantemente, de que ¿por qué expondríamos a un niño chico a estos temas? Porque además tiene una manera tan bella de contar las cosas, los colores y todo, encima que tiene como este, como secuenciación de los eventos en que todo parece que va a estar hermoso y son felices, que a la cagada después. Y tú decís, ¿por qué? Y bueno, ahí yo creo que vamos a hablar un poco más de eso. Así es, sí. No sé si Rodolfo quiere agregar algo antes de que pasemos a lo técnico. No, la verdad no. Estaba pensando un poco en el que no soy, bueno, tengo la diferencia de edad. Igual viví ese tema de la comparación con Doblut que estaba haciendo la Pau de antes. Y en realidad esa generación igual tuvimos todo ese tema de los perritos se van al cielo. El secreto de Ning, el manso El final, secreto de Nick, conchetumare. sí. Es como que alcancé como justo a estar en ese límite de los cabros chicos que igual tuvieron que enfrentar ciertos traumas. Lo decían delante, en realidad no he tenido casi nada de interacción de cómo sería lo que ven o lo que hacen los cabros chicos ahora. Entonces estoy totalmente perdido en ese sentido. No sé cómo. Igual me llama la Yo me atención atrevería a la. decir. Ah, dale, por favor, Pau. No, que yo me atrevería a decir que la infancia ahora es demasiado variada. Puta, Como para que pa siento que mí. ahora no hay una manera de tener una weá como compartida, en mi Mira, opinión. voy a comentar una pura cosa. Yo tengo un conocido, un amigo que su hija, la única weá que hace es estar en TikTok todo el día. Por eso. Todo el día. Esa es su infancia. Así que yo no sé cómo reaccionar a esa weá, honestamente. Es que yo ahí me iba a meter en un comentario que tiene que ver ya con clases socioeconómicas, que de hecho ha estado como el comentario de que la mejor como infancia que se puede tener es que tengas como padres que tengan la suficiente como estado económico de poder pasar tiempo contigo y que no te dejen estar en un teléfono y que puedas tener como pasatiempos reales, Es un no lujo, digitales. ese es Sí, pues ahora es un lujo, pues. un. Antes no tanto, creo yo, no era tanto. Y ahora es como. Como de hecho hay como hasta estudios que dicen que tú vas a tener como hasta IQ o más oportunidades en la vida solo por el hecho de haber pasado una infancia análoga. Puede ser. Y yo lo encuentro, es una estadística nomás, pero como que ya se considera que es una weá de ya es un problema socioeconómico, el Sí. tema de qué pasa con los cabros chicos. Sí, esa weá está como de privilegio, honestamente, un poquito lo de tener ese Sí. tiempo para eso. Entonces, sí, bueno, nosotros, toda esta conversación, es bacán que la hayamos tenido porque Yanase es un representante ultra gigante de Japón de esta temática, de hecho el número uno. Digo, sí, es el número uno hasta el día de hoy. Y si bien estos cortos ya no los dan en la tele, excepto Yasashida, yo lo voy a comentar un poco ahí en lo técnico. El viejo es la representación máxima de esta temática, entonces fue interesante escucharlo, porque es una presentación del año 70 de esto. Es de los 70, Sí, de weón. principio de los 70, Yasashi Lion de 1970. De hecho, se nota por la música el toque, weón. Ah, pero sí, eso. Oh, bueno, antes de hablar de lo técnico, les quería comentar, bueno, súper corto, ¿cómo la conocí yo? No, pues. Así. Yo vi Chirin, yo lo comenté el episodio de Chirin, yo lo vi el año 2013 cuando sacó Discotech Media, porque antes en internet la única manera de ver Chirin era Ringing Bell, era la gringa, con el doblaje gringo. Yo me rehusé a verla en inglés, yo lo comenté en ese episodio. Así que me esperé hasta que la sacó Discotech, la vi el 2013 y me encantó, la amé, la corté la raja. Y ya después con el tiempo yo esperé a que salieran fans of de los otros trabajos de Yanase, aunque ahora que lo pienso como en retrospectiva debía haberlos visto igual, sí, igual son excelentes cortos para pa practicar japonés, la verdad. Pero la verdad en este caso me esperé a los subtítulos. Y me acuerdo que el primero que vi, yo los vi en el orden que hago conversado hoy día, que de hecho les voy a comentar, de hecho, porque no sé si lo dije públicamente en el programa, que hoy día vamos a hablar de estos tres cortos que son Yasashi Lion de 1970 y Barato Nohara Toyou y Chisara Jumbo, que ambos son de 1977. Los vamos a hablar de manera cronológica, vamos a hablar en ese orden. Y ese fue también mi orden que las vi durante todo este periodo de tiempo, que fue no planeado. Yasashi Lion estaba primero en internet y después salió lo otro. Entonces, también los vi como de manera cronológica sin querer, queriendo. ¿Cachai? Como que se dio nomás. Así que lo vamos a hacer también de esa manera. Y yo lo amé al toque, a mí me encantaron todo. Obviamente tengo un favorito. De hecho, si no, no, no, mejor me lo voy a guardar para el final, para cuando terminemos. Pero tengo ahí mi favorito, pero fue muy interesante. Y de hecho también vino a lavar aún más a Yanase, porque antes de Yasashi Lion, yo honestamente yo lo único que le conocía era Anpan Man. Y Yo ni siquiera conocía a Pamela. para mí Anpan Man era ese tema que sale en Taiko no Tatsujin, weón. Que es temazo, conchero madre. Yo ahora lo escucho y me sale una lagrimita cuando lo escucho, creo que es uno de los mejores openings de anime de la historia, weón. Lo digo en serio. Pero eso, así lo conocí y dije un excelente momento para que lo revisemos ahora para Otaku no Chioso. Especialmente porque la Paula comentó, Yasashi Lion no, pero Barato Nohara Toyou y Chisara Jumbo están en YouTube. De hecho, Barato Nohara Toyou está en un canal de una persona que se dedica a guardar cortos de Sanrio y como estos cuentos infantiles también de Tezuka. Y de hecho vamos a poner el canal en Hanagumi para que lo vean, porque el avatar del canal es Joe. Sí, entonces todo lo mismo en el mismo lado. Sí, es una persona que le gustan mucho estos cortos, muy notorio. Así que Sí, es verdad. están para verlo. Y esa Lion tiene que bajar la internet, lamentablemente. Ahí tiene que meterse a torrents y todo eso, pero se puede. Nosotros la vimos bajar. Está en Nia. Yo Está en la, de Nia. hecho, es el único corto que pude bajar que está en Nia, para que sepan. Sí, yo lo bajé en BKBT, pero de seguro que está en Nia, así que sí. Pero eso, vamos a lo técnico entonces, ¿les parece? Vamos a lo Vamos a lo técnico. técnico. Yo no quiero repetirme mucho en el contexto de hablar de Takashi Yanase per se, porque ya lo hice. Nosotros hicimos el episodio de Chirin no Susu, que hablamos de este caballero. Y hablamos igual harto de él, hablamos un poco de su carrera, de sus primeros años, todo eso. Así que si usted quiere escuchar más en profundidad ese tema, yo le invito cordialmente a que escuche el capítulo de Chirin. Es más, si usted no ha escuchado ese episodio, yo la verdad que recomiendo que escuchen ese primero y después este. Esta es una segunda parte. No digo que sea obligatorio, solamente digo que me parece muy interesante escuchar también el tema de Chirin. Porque, bueno, le adelanto que de manera legal, Chirin no Susu, el DVD que salió en Japón, viene con Chisana Jumbo y con Joe. Vienen incluidos en el DVD. Con Yasashi Lion no, pero con esos dos vienen el DVD de Chirin. Así que igual de cierta manera como que estos locos están diciendo, hey, como parte de la experiencia completa. Así va a hacer cagar a tu cabro chico. No. hermoso. Pero sí, nosotros conversamos harto de Yanase. Pero voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos esa vez, pero muy pequeño. Este caballero es súper duper leyenda máxima del tema del manga y el anime. Él falleció en 2003 a los 94 años. Por ende, en este Qué momento bueno. O sea, tendría. digo que bueno porque murió viejo, solo en su Sí, tendría disclaimer. como 106, 107 años ahora, actualmente, si estuviera vivo. Y es una persona que es conocido por Anpan Man, el más conocido y recordado cuento infantil, slash manga, slash anime para público prepuber en Japón. Un anime que todavía dan, un anime que salen. Weón, no meme. No sé, ya perdí la cuenta cuántas películas tiene Anpan Man, weón. Creo que es peor que Conan y Doraemon en esa situación a esta altura. Andan por ahí. Son de esas series de anime que sacan una película al año, mínimo. Mínimo. No extraña. Ajá. Pero el viejo es ultra querido, es ultra amado y ha generado toda una generación de cabros chicos que ha seguido su obra. De hecho, podríamos decirte que su legado adulto más famoso es One Punch Sí, por tema de Man. Sí, por la referencia. referencia, pues, One Punch Ah, Man ya. es una referencia completa y total. Total. Pues, entonces, ese es Me como estás su. jodiendo. Sí, pues sí. One Pan One Man. Pan Man, sí, One Punch Man. No puedo con esto porque son Y por así. eso el one Ya. es, y por eso el one es pelado también, po. Estás weando, por eso tiene esos colores Sí, pues por también. eso El tiene esos traje colores. amarillo. Estoy angustiada, estoy como así con la mano en la cabeza, así que, ¿de qué están hablando? Así estoy como, what the Sí, fuck. pues esa es la. Ese yo creo que es Pero. uno de los legados más grandes que tiran Pan Man en One Punch Man. Pero bueno, Creo ahí. que puedo saltarlo. Ahí quedan claro de que obviamente es una serie demasiado respetada y querida en Japón. Y yo solamente quiero destacar esta parte específica que hablé en el episodio de Chirin de su biografía, que él murió a los 94 años en 2013, por ende ustedes entenderán de que esta es una persona que nació antes de la Segunda Guerra. Él luchó en la Segunda Guerra y él odiaba la guerra, lo odiaba. Yo comenté esto en el episodio. Él no quería entrar, lo obligaron y para poder sacarse un poco el peso de encima de la situación, entró a todo lo que tenía que ver con lo que no era pelear, era ir a limpiar, ir a hacer trabajos de comunitarios para el ejército, estuvo en el tema de la entretención, de hecho hizo kamishibai, de hecho en el ejército hizo como todo el lado más artístico y también un poco como de lo de limpieza. Estuvo metido eso porque no quería. De hecho, él comentó, yo estuve en toda la guerra y nunca disparé un arma. Nunca, nunca le Qué apuntó bueno a que no nadie. haya tenido. Hizo todo. Y eso el weón tuvo suerte, vos pao, si no cualquiera la cuenta. Tipo, menos De mal. hecho, uno que no la cuenta es su hermano. Él tenía un hermano y luchó en la guerra y falleció en la guerra. Él murió. Pero bueno, la cosa es que él odiaba la guerra, odiaba la situación. Y vivió en mucha pobreza. Bueno, él tuvo que ir a China, vio todo lo que estaba pasando, que le hacían cagar a toda la gente, los civiles chinos, y estaba aterrado de la situación. Siempre comentó como toda esta weá horrible. Bueno, que de hecho, Yanase también tiene una conexión bien fuerte con la izquierda japonesa. Es más, es una referencia que yo creo que no, ahí tenéis que cachar un poco de historia japo, pero Joe tiene una referencia directa de eso. No sé si se dieron cuenta. Ah, es ¿Sabes? la del elefante, No, estoy no, no, mal. no. Yo es la del Bueno, la del perrito. perrito. Ah, no, eso no tengo Lo voy a idea, no, no comentar sé. sin contexto porque de nuevo spoiler. Hay una parte que cuando pelea con cierto animalito sale con un casco haciendo tit-tit-tit, así con haciendo como el signo de Ah, victoria. Esa weá de referencia de las protestas estudiantiles de los 60, pero al máximo. Pero al Bueno. máximo. Bueno, la cosa es que este caballero odiaba el tema y su hermano murió y estuvo en pobreza absoluta. Por muchos años estuvo con problemas de desnutrición, con hambre y todo eso. Hasta que conoció el trabajo de Erge, el creador de Tintín, o Tantán para los puristas, y se volvió ultra fanático como del cómic más francés, más europeo, también incluyendo a lo que pasaba en Japón y entró el tema del manga. Y yo toda esta introducción la quería comentar de esta parte, el resto la puedes escuchar en el episodio de Chirin, por el contexto de la guerra. Si tú ves no solamente Chirin, sino estos tres cortos que voy a hablar a continuación, es obvio que si tú ves este contexto de decir, esta persona perdió un hermano en la guerra y vivió todos los desastres de la guerra y sufrió todo el problema de la guerra y papá encima estaba en contra de ella. A nivel, ¿cómo decirlo? Como ideológico. Está en contra del fascismo japonés. Está en contra de lo que pasaba internamente en su país. Es obvio que son traumas que se acumulan. Y yo cuando veo estos cortos de Yanase. Y cuando veo a Anpan Man, de hecho. Cuando cacho que el concepto original de Anpan Man es el hecho de que le dé un pancito. Y que se saca su cabecita, un pedazo de cabeza para darle de comer a la gente. Porque no querían que pasara hambre la gente. Es obvio que todo esto viene de sus experiencias de vida. Tipo, no hay muy. Y ahí tiene mucho más sentido todos los cortos, la verdad. Totalmente. O sea, Sí. yo lo veo en ese sentido y Y es para pa el hoyo. Yo por eso digo que la marcha de Ampanman, que el opening de Ampanman es uno de los mejores openings de anime de la historia, weón. Yo lo veo y como que lloro, así, ah, me caga. Weón, lo escribió él. O sea, ¿sabían eso? Quizás lo dijiste y se me olvidó, ya es porque yo Lo, soy en así. el opening de Ampanman lo escribió él, la letra la escribió él, y la escribió así como a semanas de que había muerto su hermano, además de paso. Hay un mito, yo no sé si sea tan real, yo creo que eso es un poco más como de invención de, como mitológica del weón. Dicen que lo escribió en una trinchera. Oh. Pero yo no sé qué tan real sea eso, la verdad. Hay mucho, igual un poco como de historias medias locas de Yanase, pero cuando tú veías Ampanman sin saber nada, es como, ay, ahora se le va a pendejos, pero cuando lo veís con la historia de lo que pasó él, weón, es como, oh, weón, que hay para la cagada un poquito. Por eso lo brinda Ampanman, cada vez que lo escucho me llega así un poco para la cagada. Y bueno, mientras estaba hablando de toda esta hermosura, les comento que llegó la Love. Llegué, me demoré, pero llegué. Rockstar. ¿Cómo Ah, tiene que llegar a decir o mátase. yo me desmayo. Ah, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, Love? Bien, ¿y ustedes? Bien, contento porque te tenemos acá, porque era un episodio que yo quería. Bueno, toqué la Love señal y llegaste, pues, hermoso. Se demora un poco, pero llegué. Sí, no, estoy contento que nos Eso es lo acompañes. Tú importante. sabes que eres la otaku de nuestros corazones. Sí, y aparte no me podía perder esto. Sí, porque de hecho te voy a hacer la pregunta al toque. Nosotros ya hablamos un poco de lo personal, así que te voy a hacer este pequeño paso. Sí, obvio, si llegó ahora, disculpen lo desordenado el día de hoy, pero obviamente la Love llegó, así que yo no sé si estos cortos los conociste gracias a nosotros, porque Chirin no, pues en el capítulo de Chirin nos contaste que tú lo habías visto por tu cuenta. Sí, lo vi por mi cuenta y de pura casualidad. No, los conocí por usted. No tenía idea que existían. Lo ven, no por ustedes, por el Sayama, porque yo tampoco los conocía. Por ustedes, entre paréntesis, Bueno, Sayama. no, no. Sí, voy a hacer el disclaimer. Esto es como Lennon McCartney. Tenéis que decir por otaku un ochoso. Ya, sí, eso me parece mejor. Ah, sí, está Bueno, bien. los conocí por Otaku no Muy Shoujo. bien. ¿Y primera Gracias. impresión de todo esto? No, no puedo una primera impresión. Está O sea, bien. es que son ¿Por qué? todos. Es que los vi no en orden cronológico. Los vi porque apareció primero. Pero como que hubo unos que me gustaron más, que los encontré más completos, y otros que como bonito. Ya, bacán, bacán, bacán, bacán. Pero la experiencia fue interesante. Sí. Ya, nice, nice, nice. Eso. Yo voy a continuar con lo técnico, ¿te parece? ¿Les parece o me parece? Sí, porque no sé si ¿Les parece? quería agregar algo más. Ah, no, no, no. Ya, Denle nomás. perfecto. O sea, básicamente, para pa que tú lo entiendas y en resumidas cuentas, nosotros hablamos del tío Yanase en el episodio de Chirin y yo comenté que había pasado la Segunda Guerra Mundial y que lo había pasado mal. Y conté la historia de Ampan Man del pancito, ¿tú cachai? Pues, Que se comen el pancito. de comer el pancito, exactamente. Tú conoces esa historia. Yo escuché el episodio de Chirin y lo contaste, así que sé que lo sabes. Sí. Hermoso. Bueno, la cosa que estoy comentando es que al final de cuentas toda esta experiencia de la guerra la quise volver a recordar el día de hoy para no contar toda la experiencia de nuevo de Yanase, para repetirme tanto en el episodio anterior, solamente para que lo tengan en consideración como experiencia con los cortos. Porque cuando tú caché lo que le pasó de la experiencia de él en la guerra, estos cortos tienen mil veces más sentido. Lo quería dejar claro. Bueno, les quiero comentar qué pasó con estos cortos uno por uno. El día de hoy, como estoy comentando, lo vamos a hacer de manera cronológica. Por ende, vamos a empezar con Yasashi Lion, que el corto animado salió en 1970. Y esto es re interesante porque Yanase es conocido mundialmente o Japón, en Japón. Bueno, el concepto, no, más bien voy a decir en Asia, porque no sé si ustedes saben, pero Ampan Man también la dan como en Filipinas y en Vietnam. Y igual la serie es querida. Pero digamos de que en Asia más o menos conocido el tema de Ampan Man, y es su serie emblemática, como estoy comentando, es su serie así estrella. Sin embargo, Yasashi Lion salió antes de Ampan Man. Tiene pinta, se ve súper experimental, la verdad. Sí, la verdad que Igual no sí. tiene sentido. Ah, el caballero antes de todo esto estaba mucho más metido en trabajo de, no sé si específicamente de Gekiga, la verdad, pero estaba metido más que nada en un tema de manga más para adultos. Trabajó mucho tiempo en manga medio experimental. Bueno, este es de los típicos caballeros que lo hacen todo en la vida, ¿eh? Todo, sí, ha trabajado en teatro, en la radio, en live action, escribió capítulos para series de televisión, ha hecho todo. Y esto salió antes del exitazo de Anpanman. Hasta ese punto él estaba muy metido en el tema del manga para adultos y era muy famoso, no tanto como mangaka per se, de hecho era más bien como conocido en el mundillo. Pero en ese mundillo uno de sus admiradores era Osamu Tezuka. Tezuka comentaba públicamente que le encantaba su trabajo, lo encontraba a la raja. Y una vez él estuvo leyendo como todas sus historias por tener el contexto de la Segunda Guerra encima, lo cual también a Tezuka le pesa en su historia, tal vez no al nivel de Yanase, tal vez. Bueno, en Kimba, en Youngest Titan hay una referencia, pero en general Yanase obviamente está mucho, pero mucho más metido en ese tema porque lo vivió, po. Él estuvo allá el tema de la guerra. Tezuka no, nosotros lo conversamos, estuvo enfermo y toda esa historia hace tiempo atrás. Y la cosa es que le había llegado muy duro su contexto de que su historia era muy fuerte. Imagínate si para cabros chicos son así, imagínate como las que son para adultos, cabros. Es como en tu cara. Y la cosa es que una de las cosas que más le llamó la atención fue una frase que él dio en una entrevista. Él comentó públicamente de que él se sentía de que era un mangaka que tenía trastorno de estrés postraumático. Ya, Lo cual, entendible. ese trauma de estrés postraumático no era tanto por el contexto de haber participado en la guerra, sino casi en el borde de lo contrario, que era que cuando volvió de la guerra, y como estuvo en el tema que no era de pelear per se, sino que no, como él nunca disparó un arma, por ejemplo, estuvo metido todo este tema que le estuve comentando. La típica estupidez, japo, porque de verdad no tengo otra palabra, sorry que lo diga. Él se sintió con este trauma porque lo hueveaban de que volvió vivo. Ay, sí, como Estoy lo del hueando. Titanic. Claro, le decían: no, no, no, tú eres un cobarde. Tú debiste haber muerto por Japón. ¿Por qué volviste? Qué paja, weón. Sí. Bueno, tú cachai, pues ese espíritu ahueonao, ultranacionalista, ultrafascista, le decían: no, tú eres un inútil, un desgraciado, tu hermano murió por el país, por el emperador, y tú, ¿qué hiciste? Nada. Es tan tonta esa cuestión. Así Muy, muy que tonta. él comentó que él era un mangaka de trastorno de estrés postraumático, era así, era como su título en general. Y una vez le preguntaron sobre el contexto de su obra y sus ideales con ella, y él respondió en una entrevista que decía que hacía toda esta historia el contexto que había aprendido con la guerra, que la vida y la naturaleza no era justa, y que su mayor miedo en la vida era ser absorbido por la ira. Oh, ya. Esta weá de la guerra, o de volverse fascista y racista y odiar a todo el mundo y decir: no, nosotros somos los únicos seres iluminados del planeta que tenemos que dominar el mundo entero y todo el mundo son seres inferiores. O sea, él estuvo en China, po, imagínense. Entonces tenía como todo ese trauma y esa weá le afectaba. Más también sumado a lo que le estoy comentando, esto de que lo huevearon, de que por qué había vuelto, por qué había vuelto, por qué había vuelto. Bueno, y también sumaba a que su hermano murió en la guerra, como lo estaba comentando. Y la cosa es que Tezuka lo admiraba mucho, hacía estos mangas, hacía toda esta historia, también estuvo metido en radio teatro, estuvo metido en temas de sindicalismo, en temas políticos de izquierda. Bueno, de hecho, él fue el. Esto lo creo que lo conté en el podcast, ahora sí me repito mucho porque no quería repetirme particularmente mucho, pero él fue, creo que, el primer líder del sindicato de mangakas de Japón, el primero. Importante Estuvo eso. metido también Miyazaki. Miyazaki también estuvo metido en sindicalismo y todo eso. Entonces, el viejo también obviamente tenía su política ultra antiguerra y todo esto. Y a Tezuka lo admiraba. No encontraba un tipo choro, encontraba un tipo bacán. Así que lo metió sin saber mucho sobre el tema de la animación a trabajar con él en Mushi Productions. Y él lo contrató para hacer diseño de personaje y fue uno de los directores de animación de su película de las Mil y Una Noches, de Tezuka. Película que de hecho podríamos hablar porque es parte de la misma idea que nació Belladonna. Ah, ¿verdad que está como en las que habíamos mencionado de ese tipo? En las películas Sí, para sí, sí, sí. adultos de Zucca. Sí. Bueno, nosotros comentamos en el episodio de Belladonna que Belladonna fue un tremendo fracaso comercial, le fue como el hoyo, quebró el estudio, toda la weá, pero a las Mil y una Noches no, pues, le fue bien. Fue un tremendo éxito, le fue excelente. Y le fue tan bien que Tezuka consideraba que el motivo número uno del éxito no era por él, sino que era por Yanase. Que decía que su diseño de personaje y su trabajo de animación, porque él fue el director de animación y de diseño de personaje, fue tan bacán que era como su logro, no de él, decía. Así que se le acercó a Yanase y le dijo, weón, ganamos tanta plata y nos fue tan bien con esto que haz lo que quieras. Yo te lo financio. Haz lo que quieras. Y ahí se le empezó a ocurrir hacer esta cosa de entrar al mundo de la animación, porque le ofreció Tezuka la oportunidad. Bueno, yo le estoy comentando que esta persona hacía de todo, y entre ellos una de las cosas que hacía es que hacía radio teatro, radio drama. Hizo harto, de hecho. Y en 1970, 69, perdón, más bien, se le ocurrió hacer Yasashii Lion, que es el primer corto que va a hablar el día, la primera historia. Yasashii Lion significa el león gentil o el león amable. Puedes tener esas dos traducciones, las dos son válidas. Como le estaba comentando, esto nació antes de Ant Man. Y si tú te metes a internet, la mayoría de los comentarios que lo definen como un libro de cuento infantil, con dibujos de hechos por Yanase. Y si bien eso es cierto, en realidad la historia no nació así. Originalmente la historia nació como radioteatro. De hecho, él fue muy sincero en decir que la historia originalmente nació en un programa que lo habían contratado para hacer un sketch cómico. ¿Cómo vas a ir de un sketch cómico y esa Sí, shilaya de es brige esa weá. Yo, bueno, lo habían contratado originalmente para hacer un sketch cómico. Y la idea, de hecho, aunque suene increíble, está basada en una historia real. Él leyó en el periódico que había pasado que a finales de los años 60 una historia que en Alemania un perrito cuidó un león de un zoológico. Lo crió. El perro crió al león en un zoológico en Alemania. Y quedó tan bacán con la historia que dijo, aquí hay algo bueno. Curioso que O no sea, era existe. Es real. cuático que sea una historia pseudo real, por supuesto. Pseudo. Estaba inspirado en. Bueno, la cosa es que al final hizo radioteatro con sketch cómico, pero no hizo particularmente esta historia, simplemente le habían ofrecido hacer eso y hizo otra historia. Y al final, como le iba bien con las cosas que escribía para la radio, le dejaron hacer lo que él quisiera. Y era muy normal en esa época, de hecho acá en Chile también se hacía, que hicieran historias para niños, historias para gente muy muy chica en radio. Acá en Chile se hizo mucho, de hecho, es una historia. Yo escuchaba un par de programas, están en archive.org, de hecho, de programas que hicieron acá en Chile en los años 40, 50 para niños súper chicos en la radio. Y se le ocurrió hacer esto, que de cierta manera es una mezcla de sus ideales, como estoy comentando, de toda esta weá que vivió en la guerra, pero también sumado a algo que es un poco notorio por la música, que igual está como súper, súper metido en la bola de protesta estudiantil japo de la época, weón. Yo sé que a la Love le gusta harto esta volada porque lo hemos conversado acá off the record, pero yo creo que tú lo notaste por la música que el folk ahí ultra metido. Bueno, es que aparte era la época. Era la época. Pero digamos de que ese folk medio gringo, medio de occidente que le gustaba, era igual, era como contracultura allá en Japón. Pero igual, habían varias Sí. bandas, sí. Habían hartas, pero digamos de que tú cachéis como Japón, como que esperaban mucho más que cantaran folk Japón. Esto era una cuestión más que había nacido a nivel universitario, como de admiración por Occidente, de cierta manera. Entonces, Yanase tenía muchos amigos de ese mundillo, muchos, muchos, e hizo esta historia, Yasashii Lion, para radio, que la hizo en conjunto con una banda de folk Japón que se llama Bonnie Jacks. Bonnie Jacks es una banda que de hecho todavía existe, a pesar de que son estas típicas historias de que han fallecido casi todos los miembros. Es como Bonnie Jacks histórico a esta altura, así la banda, que nació en los años 60 en la Universidad de Waseda. Tienen caleta de disco, muchos, muchos álbumes, son de esa generación y son conocidos por el tema de la armonía, que cantan así juntos y todo súper bonito. Era una banda igual querida en Japón en esa época. De hecho, tienen un super éxito. Eso yo lo aprendí ahora para Otaku no Shota. Tiene una canción bien famosa en Japón. Y como eran amigos de Yanase, hicieron esta como en un tono musical. Cuando yo lo escuché, yo pensé que eran los que cantaban la canción ¿De de. Chirín? No, no de Chirín, de. A mí me De recuerda una Higato. canción que soy. Perdón, dilo de nuevo, perdón, te interrumpí No, mucho ahí, perdón. o sea, de Tsujin. Ah, del ca. Ya, sí. Ajá. Sí, pero después caché que no está tan alejado. Igual hicieron un tema de anime, Hicieron un tema el de de Gekko El de Gekko Kame, lo hicieron. Sí, Kame, era ¿no? una banda Sí. igual bien famosa y que era como querían círculos de arte. Entonces igual tenían como acceso a todo eso. ¿Qué iba a decir, Pau? Que yo pensé en una canción, una que decía como esta. De hecho, yo no sé dónde, solo la he escuchado de pasada, que esa. ¿Cómo se iba? Que yo lo crié del potrillo. Y Ya. pensaba en esa canción todo el rato. Es que Pero es no, de la onda. obviamente no es, pero se Yo siente muy pensé esa canción parecido. con otro corto, pero para después. Bueno, sí, la cosa es que hay harto folk así de ese tipo en Japón en esa época, particularmente era muy de moda, muy muy de moda. Estaban pegando muy muy fuerte. Sobre todo en corriente universitaria. ¿Tú cachai? Pues el clásico one en el patio así con la guitarra ahí. Un clásico. Pero bueno, la cosa es que Yanase era amigo de estas personas, entonces hicieron este musical para la radio y lo sacaron en 1967, el drama, el radioteatro. Salió en la Nippon Cultural Broadcasting y le fue bien, le fue bastante bien, a pesar de que de cierta manera fue un poco chocante a algunas personas por lo triste que era la historia. Es que sí, porque no tiene. Como que nosotros hemos dicho de que hay de estas series que son Taiyobu. Esta no es Taiyobu. No, esta no es Dayobu. Eso es todo lo que puedo decir. No es No, no Taiyobu, es como esta es Sakurita. un. No. Es verdad. Bueno, la cosa es que le fue bien igual. Le fue decente. Pero igual como que así nomás, como en radio. Bacanito. Entonces cuando Tezuka le dijo, oye, te voy a financiar la weá que queráis, hagamos lo que sea. Este weón se le prendieron las pepas. Justo muy cercano a ese año, un año anterior, perdón, en el 69, sacó el libro para niños, un cuento para niños de Yasashi Lion, que está basado en este musical que hicieron para la radio y que están los dibujos hechos por él. Esta historia salió en un compilado que se llama Libros de Cuentos de Topán, o Topán no Hanashie Hon. Y además hizo Kamishibai en la calle de Yasashi Lion. Sí, que bueno, para la gente que no lo sabe, lo hemos hablado acá harto, pero por si sí, es su primer episodio, Kanishibai, este teatro de calle, mostrando imágenes, sí, cortadas una por una. Lo hemos hablado muchas veces acá en el podcast, que es muy bacán, una temática muy interesante. Y que influyó mucho el anime. Mucho, mucho, mucho el anime. Que hay animes de Yakamishibai, de hecho, Y hay animes también. de Kamishibai, exactamente. Sí. Y fue un éxito el libro, le fue muy bien, a pesar de que tuvo controversias. Había gente del mundo, como del mundo parvulario, así que decían, no, no, este viejo se pasó tres pueblos, es muy fuerte para los niños. Es muy fuerte. Pero al Que dijeron, piensen final, en los niños. sí, básicamente. La señora que piensa en los niños dijo, piensen en los niños. Pero al final el libro fue un éxito, se vendió harto y le fue bastante bien. De hecho, ese fue el primer real, real, así como éxito grande que tuvo Yanase en su carrera. Ahí ya se volvió como una estrella más o menos de este mundillo y empezó a dedicar su vida a hacer historias para niños. Como le estaba comentando, antes hacía historias de todo, para adultos, de todo tipo. Pero ya en ese momento, como le fue bien con Yasashi Lion, fue éxito gigante. De hecho, el sitio de Yanase Studio, que el sitio oficial del trabajo de Yanase, tiene una frase dicha por él que se la voy a leer, es chiquitita, y dice lo siguiente: dice. Creo que sin el león amable, Anpan Man nunca se habría convertido en un libro ilustrado. La gente suele decir, de todas las obras de Yanase, el león amable es la mejor. Al verlo ahora, me avergüenza la mala calidad de las ilustraciones. Pero como autor, me alegra mucho que tanta gente haya llegado a apreciarlo y a superar sus deficiencias técnicas. El león amable sigue publicándose en libros ilustrados, en obras de teatro, espectáculos de cuentos infantiles y hasta incluso en CD-ROM. Y se ha convertido en un clásico. Y esto para mí es inesperado. Es que si tuve todo esto como contra con lo de la radio, quizás sí pensaba que iba a tener mucha adversidad para lo otro. Igual me llama la atención que esa vergüenza de las ilustraciones que yo les quiero comentar, porque como el anime lo hizo él, el corto anime lo hizo él, los dibujos son iguales al libro, iguales, iguales al libro. Son muy Son muy bonitos. bonitos, sí. Porque Chirin no, Chirin sí era full anime, los diseños tuvieron que rehacerlo del libro, pero no, estos los dibujos son iguales al libro. Se nota igual porque tiene muchas cosas donde, como para que sepan, como quien está escuchando este capítulo sin haber visto los cortos, se nota mucho lo de los libros, la manera en que está pintado, los paisajes, tiene algo muy bonito y de repente las cosas son del color que se le ocurre. Hay cielos verdes, hay como metáforas del clima entre medio. Hay algunas que yo creo que no lo hubiese entendido mucho si no fuera cuento. O sea, creo que solamente el de León es cuento. No, los tres son cuentos. Los tres son cuentos. Los tres son cuentos. Sí. Sí. Entonces tiene una cuestión gráfica en que de repente aparece un personaje, pero lo que se mueve son, por ejemplo, las hojitas que está tirando. O de repente cae lluvia, pero son como puntitos de colores. Entonces tiene una cosa muy personal que no le debe nada a nadie. Igual también el corto animado está muy coloreado y hecho tipo cuento de libro, pues, Sí. libro. Sí, yo lo encuentro la raja y me encanta el arte del corto, lo encuentro hermosísimo. Es que además no tiene, es súper personal, no tiene, no parece anime, lo pondría así. De hecho, yo quedé súper agarrada porque el primero que yo vi fue el de la flor y quedé agarrada por esa transición del invierno a la primavera que tiene al principio. Ah, sí. De hecho, el de Joe tiene mi momento favorito animado, que es cuando sale corriendo y salen. Está hecho como tipo parallax, así como moviendo como diferentes capas, como luces que parecen árboles, como están andando como de un espacio a otro, de diferentes velocidades, y parece 3D, hermosa esa parte, wey. Muy Sí, bonito. como que está hecho de unas gradaciones súper suavecitas, como que no es este tipo de fondo que tiene como formas definidas y sombras marcadas, sino que es como una pintura en que se mezcla una con otra, como si fuera una acuarela. Tiene como, de hecho, son paisajes como los que haría casi un niño también de repente. Sí, tiene obviamente ese espíritu dibujado por un niño. Sí, entonces, visualmente, de verdad. Yo digo tráumense, vale mucho la pena. Lloren si quieren, Traúmense. tráumense. Y véanlo. Como pasa muchas veces. Puedo describirlo lo mejor que pueda, pero yo creo que es siempre mejor verlo para que no pasen por nuestro filtro. Yo creo que deberían, quizás les va a recordar algo que hicieron cuando chicos, no sé. Véanlo, Sí, bueno, eso. usted sabe que cuando nosotros hacemos estos repasos con spoiler y con lujo de detalle, lo hacemos por si a usted le interesa, pero usted tiene todo el derecho de sacar sus propias conclusiones de todo nomás, tiene que estar ahí usted dele nomás. Nosotros lo invitamos cordialmente También a que pueden haga el decir, viaje, nomás. sí, o tú como que después puedes decir, sabes que no estoy de acuerdo con ni una de las guas que dijeron, pero logramos que vieran el corto. Eso es todo lo que puedo Mira, decir. no nos ha pasado, nunca nadie me ha dicho, no estoy de acuerdo con lo que Sí. han comentado, pero sí lo que he escuchado, hay gente que dice, intenté ver lo que a ustedes les encanta y a mí me aburría el toque. Eso me lo han dicho, pero está bien, po. Bueno. Pero Está bien, sí, está nosotros lo bien. sabemos. No, no nos ofende No, tampoco. para nada, para nada. No es Nosotros. como. Pau, Pau, ¿me iba a decir algo? Ah, yo pensé que tú ibas a decir algo, pero tú pensaste que yo iba a decir algo. Yo Ay, pensé que pensaba tú que ibas a iba a decir decir algo. algo. No, básicamente lo que iba a Sí, decir eso. era simplemente que nosotros no somos la Biblia de nadie, la opinión, bueno, si nosotros simplemente hacemos estas cosas para invitar a que usted forme su propia opinión como introductorio nomás, pero usted obviamente se forma nomás y eso es obvio. Y además que nosotros igual, en otra que nosotros hemos hecho todo lo posible para variar, hemos hablado de todo en el programa, de todo. Hemos hablado hasta de cosas que no nos han gustado, Sí, pero bueno. sí. Sí. Así que eso. Yo comparto contigo el tema de cómo está animado, es muy muy hermoso. También te puedo recordar incluso a cortos norteamericanos, bueno, cortos europeos también hay caletas, así como de ese tipo de dibujo. Sí. Sí. Que siento que lo europeo, hasta rusos me hace Che, sentir también. uff, man, increíble. Especialmente a los rusos me recuerda mucho. Increíble. Encima que tiene esta cuestión como del personaje que son niños, como que hay esta virtud que se enfrenta al mundo y es todo terrible, muy, muy ruso también. Sí. Eso. Sí. Vamos a hablar un poco. ¿Cómo se llama Chiburusca ahí? La criaturita esa ahí. Chebraska, Chebraska, Chebraska, Cheburuska, sí. Ahí sí. tenéis Power ruso, hermoso. Pero bueno, la cosa es que, como le estaba comentando, Tezuka le dio la posibilidad de hacer este corto. E incluso leí, nosotros tuvimos un episodio de Doraemon, el anterior, y nosotros comentamos de Jun Masami, que era el director de animación de Doraemon. Y él comentó públicamente en una entrevista que él, como trabajaba en Tezuka Producciones antes, supo que hubo, o que supuestamente existió una presión interna de a nivel comercial de la gente que trabajaba en Tezuka Producciones de que no saliera este corto. Que decían de que era demasiado fuerte y muy experimental. Mira, no lo voy a negar. Pero pero lo sacaron igual porque todo salió del billetongo del bolsillo del tío Tezuka. Así que nadie pudo decir nada. Qué rico. Máximo era como el dueño de la empresa, Sí, así. pues. Es que a lo que voy con esto es que ya Sashi Lion no nació como un estudio de mercado diciendo, oye, ¿sabes qué? Estuvimos investigando y dijimos que esto comercialmente sería interesante. No, no, no, no. Es como que Tezuka dijo, haga lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Y por eso salió esta cosa. Pero salió finalmente. Y esto fue mostrado en un festival de anime, en la Toho Champion Matsuri. Nosotros cuando hicimos el episodio de La Sirenita, hace muchos años atrás, comentamos que todo este tipo de cortos animados, o películas que no duraban, a todo rentar duraban una hora 10, lo daban estos Matsuri, en estos eventos que se siguieron desde los años 60 hasta los años 80, donde la gente iba a ver anime al cine. Nosotros lo hablamos, particularmente lo hablamos en el episodio de La Sirenita, me acuerdo. Hablamos harto de eso. Lo conversamos harto del tema de los Matsuri. Y que se acabaron porque la gente ya empezó a ver la tele nomás, pues, o tenía VHS en la casa. También hablamos de que varios Matsuri famosos en Japón se cerraron por estafa y malversación de fondo. Y weá, media loca. Una historia digna de leer libros. Pero bueno, la cosa es que lo dieron en este Matsuri, lo dieron el 21 de marzo de 1970. Lo dieron con un montón de cosas nada que ver, lo dieron con Attack Number One. Así como weá, así muy muy random. Bueno, así de la weá nomás. Pidieron con unos Toku también entre medio, bla bla bla. Y le fue bien, tuvo una recepción muy muy bacán. Nos faltó el comentario de decir, puta, un par de caros chicos salieron llorando del cine, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está bien. Como le estaba comentando, este proyecto fue completamente hecho por el tío Yanase. Está dirigido, animado, escrito, dibujó los fondos. Trabajó con tres personas más, pero en general el 80% del corto está hecho por él. O sea, el caballero ahí puso todo, todo el todo. Y tenemos que decir que además no era un experto de animación, pues Tezuka lo metió a esta bola. Sí, Serio, pues había Mansabuela. trabajado las mil y una noches porque lo admiraba y ahí como que recién aprendió, pero Ay, antes. ay, ay. Fue No, me como. refería así como que ahora sí, como O no, sea, está aclarada mi duda. es su debut como director y como creador, él. Pero había trabajado con Tezuka en las mil y una noches. Pero si no hubiera sido esa experiencia, no lo hubiera hecho, yo creo. Bueno, nadie le hubiera dado la plata también, yo creo. Afortunado, imagínate que venga Tesca y te diga como haz la guá que queráis, weón, me pongo a Imagínate, llorar. si Estados Unidos que venga Disney y no sé, cualquiera de esos güenes te diga, mira, ahí está la plata. No, ni siquiera te No, diga no, cuánto. no, no, no, no, no es lo mismo que me lo diga Disney, que me lo diga Tezuka, sí. Depende, depende. Si es Disney en los 40, lo pensaría. Ahí podría Pero. ser. Es que sabes que he visto unos documentales sobre Walt Disney Ah, y sí. era, estaba loco el Walt caballero. era. Está loco. No, sí, Walt era un conche su madre, weón. Bueno. Sí. Pero igual tenía su lado artista que lo admiro, así que podía haber pasado en ese periodo de que precisamente Tezuka admiraba a Disney, po, en ese periodo particularmente, entonces por eso lo menciona. Pero sí, bueno, le dieron la plata para hacer lo que quisieran, salió este corte. Quiero comentar eso, que está casi todo hecho por él y que las canciones son del radioteatro, son exactamente los mismos temas que lo interpretaron en el corto animado. Y también tiene un par de canciones extra, unas muy muy pequeñas que están hechas por Isobe Toshi, un director de música de orquesta. Él falleció en 1998 a los 81 años, así que estaba hablando de un caballero ya bien legendario. Viejito. Sí. Y precisamente se especializó en música infantil y en música folclórica. De hecho, me enteré leyendo ahora para Otaku no Josho que él le puso el nombre a Bonnie Jacks. No era de la banda, pero él le puso el nombre. Así que eran amis, Como suele pasar, está todo conectado. Exactamente. Bueno, ahora les quiero comentar que este es el momento donde nuestro público infantil se asusta. Aquí el creepypasta, así, oh, no, no, Jaime va a hablar de los medias, ¿no? Va a estar así la gente asustada. Les quiero comentar algo acuático. Acuático. Yo esto lo sabía, Sí. pero me indagué un poquito más ahora. Y fue como, oh. Uno de los motivos de por qué quise hacer este episodio en esta fecha particular de Otaknocioso es porque en septiembre de este año la NHK anunció que iba a sacar Yasha Shi Lion en la televisión por primera vez en alta definición. La dieron en la tele en HD. Yo estaba cruzando los dedos de que alguien lo grabara y lo filtrara en internet y no ha pasado. Hasta este punto nadie lo ha hecho. Por lo que vi del comercial que mostraron en Twitter, no estaba escalado, era de verdad un trabajo bueno. Mostraron un par de segundos nomás y nada, no ha salido nada. Así que ahí tienen uno y dos, y esta weá les va a volar la cabeza. Porque nosotros estábamos comentando de lo traumático que es estos cortos en general, pero particularmente este también recordado por lo fuerte que es. Señoras y señores, nosotros vimos una versión alterada del corto. Ah, sí, eso Sí, está, esa ley, eso leí. Después de muchos años de estar más o menos perdido, ¿no? La verdad. Y ya como con Yanase siendo este viejo maestro querido por todos, en 1998 reeditaron este corto, que salió en VHS y después unos años en DVD. Y este corto fue modificado el año 98. Y le quitaron dos cosas. Primero le quitaron el doblaje original. Lo redoblaron. O sea, las voces ¿por originales. qué? La verdad, yo estoy investigando. Obviamente yo no he visto el original y me da rabia, me carga cuando pasan estas weas, pero bueno. Y supuestamente tuvieron que hacer el trabajo de sello de nuevo porque usan dos palabras para definir ciertas cosas que están prohibidas en la televisión japonesa. ¿Y cuáles son? No lo Eso sé, pero necesito parece saberlo. que se refieren como. No, no sé, como. Por lo que entendí, porque esto es pura especulación, nomás de lo que cacho, pero como que definen a un animal con una palabra así que ahora es como. Suena como a. Ay, no sé cómo decirlo, como una palabra ofensiva racial, así. ¿Cachai? Como ese tipo de weá. Ajá. Que tal vez no fueron con Como la intención. choquita. Claro, La choquita. exactamente. Exactamente, sí, ¿cachai? Eso, como que tuvieron que cambiarlo porque. Las sensibilidades eran diferentes en los 90. Estoy hablando de los 90, weón. Antes que salga, ay, weón, que es culiado, weón. No fue en los 90, weón. Fue en los 90. Lo cortaron eso. Y lo otro que cambiaron, señores y señores. Redoble tambores. El final, loco. Y ya me imagino qué ¿Qué pasa con parte. el final? Weón, yo quedé enrabiado cuando me enteré con eso. Yo les quiero contar que Yasashi Lion, el libro. Está en internet y está en inglés, de hecho. Está publicado en Estados Unidos, en inglés. Y leí el libro. Yo ya leí el de Chirin, de hecho lo comenté en el episodio de Chirin. Pero ahora leí el libro y es así, que no, no dura nada, es súper corto. Y sí, tiene un cambio en el final. Tiene un cambio en el final. Lo quiero comentar con los spoilers, ¿les parece? Solamente lo quiero. Lo voy a comentar definitivamente, pero solamente quiero decir que lo cambiaron porque el equipo sintió que era demasiado violenta la wea. Al equipo, El po. equipo el que trabajó en el tema era demasiado violento. Dijeron, no, esta wea es mucho. Así que tuvieron que modificarlo. No se sabe qué era, asumo. Sí, no, sí se sabe, porque el cambio que se nota en el corto y que no, no es lo mismo con el libro. ¿Cuál es? ¿O tengo que esperar Spoiler, los el...? comento ahí, bueno, spoiler, ¿les parece? Bueno, ya. Pero eso, actualmente, como comentó la Pau, la única manera de ver este corto de manera shaneada aquí en Latinoamérica es a través de torrents en NIA, porque la única manera de verlo con subtítulos. No existe una versión subtitulada oficial. En el canal oficial de Tezuka hay un extracto de 3 minutos, cagones culiao, pero igual no me puedo quejar porque Tezuka Production tiene ese canal de YouTube que de repente suben las series completas por un año entero, bueno, así que tampoco me puedo quejar tanto. Y no tienen bloqueo regional, que es lo más hermoso. Pero sí, esta es una weá que va a tener que bajar nomás. Sí. Y quiero comentar a los dos sellos que están en la versión moderna, porque como les estoy comentando, tuvieron que cambiarlos. ¿Por qué también? ¿O fue solamente por el tema del doblaje? Por las frases esas que comento que están baneadas en la televisión japonesa. Tuvieron que cambiarlo todo. Bueno, Buru Buru, está. Bueno, era curioso porque como que eran los personajes, pero en realidad eran como una mamá con un hijo como contando la historia. Pero en realidad supuestamente también estaban interpretando esos personajes. Buru Buru está interpretado por la tía Mika Kanai, señoras y señores. Nosotros acá en el programa hablamos de ella hace mucho tiempo atrás porque era Chie en Golden Boy, la que dibujaba, la que hacía animación. Es como el último, penúltimo episodio de Golden Boy. Una de las waifu. Ajá. Sin embargo, sus papeles más famosos es que ella es Guapico en Goldfish Warning, compadre, grande Guapico, es mi Kokoro. Es Lika en las películas de Lika-chan, que me encantaría verla. Son buenas películas de Lika-chan, un día las vamos a ver. Que no tienen nada que Hemos ver. hablado de Sí, eso, de que son sí. como Es que no voladas. tienen nada que ver con la serie que dieron acá. Oh, Sí, son interesantes eso. Era Mimet en Sailor Moon S, la más piteada de todas las Witches Fire. Era la Moomin mamá de los Moomin de los 80. ¿Qué les parece? Cuático. Rarísimo. Y su papel más famoso es que es Melon Pan Man en Anpan Man. Tal vez para un público un poquito más joven también es famosa porque era Satoko Hoyo en Higurashi no Naku no Koro ni. Ah, mira. Así que ahí tienen. También. Manso, puras. Sí, puras minas Y con. Jigglypuff. Y es Jigglypuff. Y es Jigglypuff. Okay. Yo lo defino como puras voces de cara chica chillona, pero un poco psicópata. Sí. Okay. Les voy a contar una copucha de farándula. Estuvo casada con Koichi ¿Qué? Yamadera. Y se separaron. Se lo pierde. Se lo pierde. Se lo pierde. Se lo pierde. Imagínate estar casado con Spike ahí. Qué rico. Ah, pero bueno. Eso. Y está Muku Muku, que está interpretada por la tía Sachiko Chisama. Señoras y señores, esto es muy chistoso, tiene un papel muy muy muy famoso, pero que da un poquito de risa a algunas personas. Ella es famosa en Japón porque es la mamá de Nobita en Doraemon. Como por 30 años así, fue la mamá de Nobita. Esa señora antipática. Interesante. Interesante. Acá Robby debía emocionarse porque es Kosuke Kita en Combat Elvie. Combate el bici. Sí, hermoso. Es caro, chico, culiao. En algún momento de la vida fue Iván Whisky, nada más y nada menos que el 001 de Cyber 009. ¿Qué les parece? Increíble. Y como la tía tiene sus años ya, la quise mencionar porque igual me llama el Kokoro, un personaje chico, pero me acuerdo mucho de ella. Ella era Tommy, la abuela de Yui en Kenyon, la que vivía al frente. Hermoso. Quería mencionarlo porque esa señora me caía muy bien. Además que esa señora me encanta, así que quería mencionarlo. Pero esas son las dos voces del trabajo, sino nada más que eso, además de que está hecho como. Es curioso porque es un libro, como estoy comentando, pero está interpretado como si una mamá le estuviera leyendo este libro a su hijo o hija. Sí. Sí, yo también era, me pasé el rollo de que pensé que era como ellos mismos, pero no, no era así. No, no, No no. sé qué era. Era No era eso. una familia que, o sea, una mamá y una hija que estaban, o un hijo, que estaban contándole la historia y ellos dos hacían de cierta manera como las voces también de los personajes. Sí, como que el cabro chico reaccionaba a lo que estaba pasando en la historia. Exactamente. Por lo que investigué, tal vez esto no sea como súper oficial, pero muchas personas comentan de que Yanase intentó hacer ese tipo de interpretación del cuento porque era lo que le habían contado como reacción de los cabros chicos cuando decían, no, es ahí que me encantó ese libro y mi hijo decía esto, por ejemplo, en esta escena. Decía, no, ay, la cuestión. Entonces, como que intentó de alguna manera plasmar esa experiencia en el corto. Y le salió bien, creo que sí. No sé, es muy bonito esa manera de narrar, me Qué gusta, bonito. lo disfruté. Y eso, Yo, como estoy comentando, lamentablemente voy a tener que ir a tía. Y bueno, no, nuevamente decirte que ninguno de estos cortos están en latino, así que no lo podéis ver con tu cabro chico, a menos de que tu cabro chico sea un súper genio. A los 3 años le da inglés. Bueno, hay algunas personas que tienen como esa crianza bilingüe, weón. Who knows, loco. Pero bueno. Eso. Yo conociendo gente que yo conociendo como los coreanos de acá, casi todos hablamos tres idiomas, De así que más. sí. Sí, de más que sí. Así Sí. que, ¿quién sabe? Pero lamentablemente en español no están. Eso, no sé si alguien quiere comentar algo antes de que comentemos de la historia. Sí, me habló de spoilers. No queremos spoilers. O Ya, sea, queremos no coma, queremos spoilers. spoiler. Queremos Sí. spoiler, queremos spoiler. Bueno, acá cabe destacar de que vamos a hablar así de todo nomás, son tan cortas estas historias, de ahí va a hablar cada uno con los spoilers, pero no, a mí me da la sensación, no sé, voy a decir nomás, de que la gente que nos está escuchando, si va a escuchar este capítulo entero, tal vez vaya a ver los tres cortos y les va a tomar 1 hora 20 o menos incluso. Así que Menos de media hora cada uno, menos, sí, así. menos de media hora, cabrón, lo podéis ver uno al día si te da demasiado flojera, pero yo creo que no es tan No, ni terrible. siquiera flojera. El emotional Es damage, Hayama. emocional. Sí, puede ser, puede ser. Así para que lo viva con tranquilidad, de a poco, paso a paso. Emotional damage. Pero eso, Eso. vámonos después. No sé cómo las quiera hacer Paula, ¿verdad? O sea, puedo dar un resumen de la trama, pero lo que me pasó mucho con estos cortos. Si está escuchando, todavía no, esto no es un spoiler, creo que es como una cuestión general a considerar, de que tienen muy poco diálogo, tienen, y si no tienen diálogo, tienen canciones y casi todo está definido por la acción y la animación. Son esas cosas que tienes que mirarlas. No, como que todo lo que les contaría es una descripción, pero no es una narración basada en el diálogo Además que tiene harta del música todo. también. Sí, entonces como muy integral como cuento, como historia a contar. Entonces, por eso también yo dudo de contarlo, porque muchas de las cosas son absolutamente visuales, o como hay una parte en que hacen una metáfora de cómo que llega el invierno y son como unas mantas, y era como, ¿para qué te voy a contar eso si está ahí en la animación para que se vea? Entonces yo también voto por el general, como contarles de qué va la trama y eso. Obviamente la experiencia de Ichirin me preparó para esto. Ah, no quiero decir de que no sabía absolutamente nada, porque yo le había comentado que había leído un poco de Anpan Man, como esta experiencia un poco que tenía este mensaje súper fuerte sobre el respeto a la humanidad y a la gente, y la pobreza y todos esos traumas de la guerra. Entonces ya dije, ya, bueno, después de lo de Chirin, tengo claro que este caballero va a querer aquí destruirme. Lo tengo claro, era demasiado obvio. Sin querer, no leí spoiler, no leí una guaya o nada así. Debo decir que yo venía un poco preparado, un poco. Entonces dije, ya, pues, yo vi esto en el orden que estamos hablando hoy día, pero fue accidental. No, me planeé verlo cronológicamente, simplemente fue como que se dio nomás. Y yo dije, bueno, esta experiencia cuando empieza, yo lo primero que pensé fue en Kimba, weón. Sí, entre la conexión con Con que, Tezuka. y, oh, y el Hashire, Sí, Uruburu y la weá, sí, yo Hashire. dije, weón, aquí el tío Yanase dijo, si el tío Tezuka me está financiando todo, hay que hacer las referencias como Le tal, voy a hacer el compadre. tributo, ¿eh? Sí, weón, el tío se rajó, weón, así que le vamos a hacer las referencias como tal. En el libro, les comento, sale el dibujo de él corriendo y todo, pero no sabes la canción y todo, y la canción es súper así, Young Little Titan, así, Kimba, a la vena, weón. Yo pensé que estaba, iba a haber una pues, como un proto Kimba cuando partió. Es que de hecho, igual se parece un poco como parte de Kimba, un poco, pero como les comenté, igual esta historia está basada en un hecho real, entre comillas. Pero bueno, a eso estaba como preparado y estaba diciendo, wow, aquí el tío le dio full buena onda a Tezuka cuando empieza. Sobre todo con el tema de que sale chiquitito y sale el león de arriba así corriendo como grande y la yo dije, weón, bueno, Tezuka al máximo. Yo, de hecho, yo no sé, ¿ustedes han visto Kimba? Bueno, le digo Kimba porque las dieron así acá, weón. Yo conozco Kimba porque es como el anime favorito de mi papá. Lo vio como el león. Pero no lo vio como Kimba porque él parece Ya. que lo vio en Corea. Es que creo que en Corea también se llama Leo, pero no estoy seguro. Bueno, no importa. Pero sí, como que Lo conozco por eso, pero yo personalmente creo que nunca he visto Kimba así. Ya, ¿quién va en la raja? ¿Quién va? La lleva, la lleva, la lleva. Pero no eso, les quería mencionar de que empieza así, yo dije bacán y todo. Y bueno, fácil, básicamente la historia de este león que se fallece sus papás, está abandonado. Y yo, la primera wea que de hecho, probablemente le baje. Yo sé que el cuarto es traumático, así en general, es como triste, pero debo decir que le baje que me da más pena, bueno, incluso por sobre el final. En la de el perrito llorando con los ojos cerrados al principio, weón. Yo dije, no, voy a sufrir como mil con esta weá. Cuando sale Mucumucu y sale así como. Porque sale como llorando, pero está así como asimilándolo nomás. Está así como, mi vida así, es horrible esta weá. Y está llorando así como. Pero como serena llorando así. Como calma llorando. Y dije, hola weá, me van a hacer cagar con este corto, weón. Y lo hicieron, pues, Y lo Juan. hicieron. La Lobe comentó de que a ti te gustaron harto los diseños. ¿Te gusta todo esto? ¿Cómo empieza? Es que de hecho este fue mi corto favorito. Bacán, bacán. A mí las cosas que son así, que te destruyen, me encantan. Toda mi onda. Bueno, si por eso tocamos la Lobe señal. Shit. Entonces sí, me gustó así como todo, todo, todo, me encantó. Yo me acuerdo que una amiga gringa, no la usa a mí, una persona que vio este corto dijo que los dibujos le recordaba, ella siendo como niña, mujer viviendo en los 80, le recordaba mucho como esos libros que le regalaban cuando eran caros chicos con stickers y cosas así, los dibujos. ¿No? Sí. Un agua muy sabio también, por cierto, aunque no estaba hablando de sabio todavía. Pero recordaba un poco esa onda. Para mí los dibujos son muy. No particularmente inspirados en la volada más capo, sino como estaba comentando, como a este compadre le gustaba la onda europea. Tiene mucho de ese tipo de como cómic europeo antiguo para niños. Pero sí, no sé si es bacán. ¿A ti te gustan los diseños, Rugby? Sí, o sea, me gusta que lo encuentro medio crudos, pero en el buen sentido. Por ejemplo, esa imagen es como la que decía al principio del león chico viéndose triste, se ve ultra patético, pero eso es lo que te da pena del Sí, cabro. pues sí, da pena más de que si nació sin papá ni nada y no tenía nadie que lo cuidara. Entonces llegó el conejito y le justo esta perrita también había perdido a su niño y salió todo esto, así como que fue mágico. Y como que yo en un momento me emocioné porque pensé que iba a ser el conejo quien iba a tomar las cosas, pero no, está bien. Y bueno, y de ahí para pa hacerlo no llorar, para que dejara de llorar y para que fuera feliz, le cantaba, pues, le cantaba. ¿Se acuerdan? El Buruburu. Y con E. Sí. Y le cantaba la canción. Que lo comento porque es importante, porque recuerden que después la canción es lo que hace, como toda la parte final, Y pasen cosas, que sí. pasen cosas. Y yo quiero comentar A mí me da que. risa que Ah, le dale. enseña lo de la patita para que aprenda a mear como perro. Sí, va, sube ahí y se mea, weón, hermoso. Me encanta la paleta de colores, cómo está pintado, el corto es súper bonito. Me gusta. Igual es como está animado de una manera muy, muy humilde, pero está súper bien hecho. En general funciona terrible bien. Me gusta un poco como ese estilo tipo sketch que parece que estuvieran sacando los dibujos precisamente del libro original. Me gusta caleta esa bola a mí. Uno de mis momentos favoritos de Disney es Winnie the Pooh porque me encanta esa bola sketchy que tiene, weón. Me encanta, y me recuerda un poco también a eso, entonces fue muy bacán. Y después se hace grande, que igual me recordó a Kimba también eso. Me recordó Sí, a. ese dibujo de arriba de la piedra es muy. Es muy, muy de Kimba, sí. Es muy, muy bacán, me gusta la letra esa parte. Y bueno, después tenemos la canción, el tema de la lluvia, que también me gusta caleta. Y mi momento. Al principio estaba así como. Sí, esto es muy. Así como medio seriote, igual la weá, pero después salen los dos bailando. Sí, el tremedio. Ah, sí, Esa escena que ponen es a bailar, bonito. que pareciera que la tiraron como hecho como con rotoscopía, no sé, weón, pero es muy talla la weá, es muy bonita esa parte, como que te saca un poco de onda, pero el cuento de la raja. Yo creo que lo hicieron para que no fuera tan terrible, weón. Y es como para calmar la cuestión un poco para que Es lo que que sabes viene que a mí me lo después. hace Para peor amenizar. esa escena. A mí me duele más porque entre más felices son, más miserables van a ser Por después. Y a supuesto. mí eso me Nah. hace. Y a mí eso me hace daño, no puedo con esa wea. Así. Yo me acuerdo que hemos hablado, Carlos, tan gruchoso eso, de que el tema de repente cuando las cosas son más happy, después te hacen recagar más todavía. Sí, es como un. Yo lo encuentro que es casi un recurso narrativo, como que era como. Para que para hacerte más mierda, vamos a hacer que la base en la raja, o que justo vaya a pasar así como la mejor wea que le podría pasar al personaje, y los vamos a hacer recagar, van a morir todos así. Era como. ¡Ah! Eso. Sí, también tiene ese momento que igual es importante, que es cuando se mira, cuando después de que había dejado de llover, Buruburu se mira al agua y se da cuenta de que es un león y no es como el perro. Claro, Ay, soy sí, adoptado, ¿no? no, Ahí esa se parte. da cuenta que no es como su mamá, pues. Y se siente como un monstruo, mamá, y se pone a llorar porque siente que es así terrible. Y ahí, para mí, esa es la parte como una de las partes más importantes. Porque es cuando la mamá le dice, nosotros somos diferentes, efectivamente somos diferentes, pero nuestros corazones somos los mismos. Ajá. Y yo esto lo quería comentar así, particularmente esta parte, porque al final de cuentas, y ya lo mismo, estaba hablando full spoiler de esta weá, para mí el mensaje general de este corto, ya cuando hablemos con el final, va por ese lado, especialmente considerando que Yanasi vivió una experiencia de un país fascista que le enseñaban de que ellos eran la raza superior y creían que todo el resto era inferior y que tenían que controlar el mundo. Sí, es verdad. Entonces que ya nace una historia de decir tú, yo somos diferentes, pero en el fondo tenemos el mismo corazón y somos lo mismo. Yo lo encuentro incluso hasta un poquito para arderle el ano a cierto grupo japonés, weón. Sí, da para eso. Lo encuentro bien bonito. Bueno, es obvio que en los 60 estaba toda la volada política, todo lo que pasó también con la protesta social en Estados Unidos. Igual encuentro que tiene un poco de eso. Es que es como una historia, porque tiene mensajes muy bonitos y muy importantes, es muy reconciliador, y después como que lo que termina tampoco es como una cuestión vengativa, como que simplemente te dice como puta, hiciste algo que no debías, y a veces pasa eso, a pesar de que todos sepamos que no era, no se merecía lo que ocurre. Sí, exacto. Es real. Pero bueno, todo esto igual se da un poco el carajo porque como eran diferentes, igual los humanos los separan. Pero ya al Al circo. circo. De hecho, ahí te hacen entender un poco más que ellos vivían como en una reserva, básicamente. Sí, porque ese no era. No, pues de hecho, no termina ni siquiera en un zoológico como tal, ni siquiera. No, era en un circo. Yo pensaba que sí, pues termina en un circo. Que eso Que yo también. pensé. Uf, es muy, muy Kimba también esa parte. Muy Kimba. Yo pensaba como en esta cuestión de que todo pareciera que toda la gente en ficción está de acuerdo que los circos son terribles, por Sí, alguna razón. sí, sí, sí. Bueno, yo leí hace muchos años, me acuerdo cuando. No sé, ¿tú conoces la película Freaks? Ah, sí. Ah, Sí, hace la hueá muchos buena. años. El director decía, yo cuando era chico, y yo hablando de una película hace muchísimos años atrás, pues, bueno, así como cuando eran los años 30, 20, todas esas weas, decían, el circo era un lugar para adultos, bueno, no era para niños. Y esta misma historia, lo recuerdo bien, lo conversamos un poco cuando hablamos de Midori. Sí, creo que sí. El circo no era para niños, era una weá que te mostraba como weás chocantes, era como que vivía del morbo de la miseria El humana y del grotesco, sí. animal, sí. Sí, igual tenía como ese lado. Entonces, en anime particularmente también le dan como cajas. O sea, bueno, en Disney igual, pues Dumbo. Sí. Ah, Entonces tiene todo ese Dumbo. lado. De hecho, igual me recordó un poco a Dumbo esa parte de que lo hacían hacer malabares y entretener gente, pero al final no decía nada, no gritaba el león. Y acuérdense que también no gritaba porque ladraba. Si era un Era perro un perro. prácticamente. Que mostraba como lo que era como lo diferente. No sé si quería comentar algo más de lo que hemos conversado hasta ahora. ¿Qué más había? Sea, yo en esta parte creí que el final iba un poco para pa el tema como de Chirino, Sí, que sí. el león iba a aplicar instinto animal y se iba a volver león, león. Claro, pero no pasó. No, no pasó eso. Esa es una diferencia bien cuática con Chirin, la verdad. Sí, es real eso. ¿Eso? Es verdad. Bueno, al final, cuando está ahí encerrado, se acuerda de la canción que le cantaba a su mamá cuando era chico y la escucha. Sí, esa parte es violenta porque por la manera en que sale de la jaula se hace recagar para salir. Sí. De hecho, la voz de la mamá la comenta que sangra y todo. Es súper violenta esa parte. Igual tiene ese momento cuando sale como atraviesa una muralla de una familia que están durmiendo. Sí, esa parte es muy... igual es como tal esa parte. Pero bueno, al final se encuentra con su madre, pero hayan llamado ahí a... como a los milicos, a la policía, para ir a atrapar a este animal suelto y justo se encuentra con su mamá que se está muriendo. Es que probablemente lo siguió, po. Sí. Lo siguió todo ese tiempo, po, y por eso estaba hecha bolsa. Eso es lo que yo imaginé cuando la vi. Sí. Porque estaba... Porque encima cuando... Recién parte con él cuando ya está grande, te dicen como la mamá está viejita, pero la hicieron de verdad viejita. Como que tú dices como, bueno, a este perro le quedan... Un año y día, no sé, así. Sí, y al final les disparan, entendiendo que era un peligro para la sociedad, básicamente, de donde estaban, del pueblo que vivían, le disparan al león, pero al final terminan matando a los dos. Sí. Sí. Y esa parte igual es como cuática porque es la voz del cabro, el chico dice, no, no puede ser. No, no me disparen. Decía, no, yo me sentí vivo. Validada porque yo también estaba gritando, no, por favor, no, y hicieron la weá y fue como ya, por último, la cuestión también piensan como yo, que esto no debería haber pasado, pero ya. Pero al final la mamá le dice, no, pero tal vez se fueron corriendo lo más lejos que pudieron, tal vez están vivos todavía. Y ahí sale... Los cabros chicos diciendo así, oh, quizás llegó a África. Llegó a África, sí, y al final sale esa animación donde sale... Ahí el león corriendo por los cielos. Básicamente se transforma en una estrella fugaz. Sí. ¡Fin! ¡Wii! ¿Cómo van a pasar? ¿Cómo está el niño? Sale Krusty así. ¿Cómo le estuvo? ¡Ay, no! ¡Ah! Sí, bueno. Bueno, acá va la historia. Tú, Pau, me gustaría saber qué leíste de esto. ¿Cuál es tu, qué sacaste de esto? Ay, o sea, es que ya como, creo que de adulto uno como que recién digiere esto, porque de chico no le da rabia, porque uno todavía tiene como un poco de fe en el mundo y en la humanidad, y cuando ya está grande, no es que no tengas fe en la humanidad, pero tú sabes que algunas partes del mundo son así, y va a ser así de injusto. Y venir a las paces de eso de grande es una pena, pero de chico yo creo que te debe generar una rabia terrible, porque por algo se llama el león amable. Sí. Siento que uno puede sacar demasiadas enseñanzas de este, por ejemplo, las diferencias de que se puede extrapolar a muchos tipos de diferencia, o el hecho de que simplemente los matarán por un tema de ignorancia, pero no saben toda la historia atrás, pero también era como, ¿en qué contexto pueden saber la historia atrás? Y al final, en esencia, sigue siendo un león. No tienen cómo saber que era algo más que eso. Los humanos cumplieron su deber, ¿no? Sí, pues entonces, es una elección súper amarga, como que también de chica siento que no la querría ver nunca más esta película. ¡No! ¡Váyanse a la chucha! Sí, era como que voy a recordarlo de una manera muy amarga por mostrarme cosas tan feas. Ya. Sí, bueno, tú comentaste el episodio de Chirín de que si hubieras visto esa hueá como que era chica y dices, no, váyanse a la mierda. Yo creo que el Chirín, viéndolo con más como distancia, probablemente ni siquiera lo hubiese terminado de ver. Seguramente. Ah, el Chirín es más largo. De pura emputada. Sí, pues. Solamente de enojar, yo creo que hubiese pasado eso. Yeah. Pero ahora, ¿cómo es tu relación ahora, en este punto de tu vida con el corto? Es como lo que decía al principio sobre como como si fuera madre o tuviera como como que estuviera con un cabro chico y me gustaría darle como una lección importante y el cabro chico pareciera que es alguien que si quiere recibir ese mensaje yo lo encuentro muy valuable. Pero creo que es como acaso a caso, como que no le podría decir como todos los cabros chicos deberían ver esta cuestión. No, tampoco eso, pero Creo que deja un gusto amargo en toda la belleza que tiene. Y como que el tono en el que termina te hace pensar como, pucha, era amable, tú lo sabías. Y eso es lo importante, que tú lo sabías. Sí, uno como espectador lo sabe. Sí. Rugby, ¿qué piensas de este corto? Comparto con la Pau el tema de que al final las cosas a veces pasan porque pasan nomás. El mundo no es necesariamente justo con, por muy bueno que sea, por muy uno muy amable que sea. Y creo que la mamá lo dice al final del corto. Al final lo único que estaban haciendo los milicos ahí era hacer algo que era más conveniente para los humanos. Claro, No estaban exactamente. tomando en cuenta lo que es toda la historia detrás No, los humanos no entienden lo que de sentían los sí. animales. No. Entonces al final el mundo sigue, ¿no? Eso es lo que hay que opinar. World sucks. Puta, es que con toda la historia del compadre. Sí, pues. No. Uno tiene que Es aceptar que la creo realidad a que. veces. Sí, lo único que yo puedo agregar es como, para mí, que es una elección personal mía, que en algún momento tuve que aceptar que cosas que jamás las voy a entender y que no tienen razón. Y que tengo que dejar a veces de buscarle la razón. Sí. No sé, yo creo que mucha gente no lo va a compartir, pero para mí sí es una elección mía. Como que en algún momento fue como la weá fue como fue y quizás nunca la entienda. Y eso tengo que tratar de hacer la paz con eso. O De que quizás nunca. puede ser que la entienda a futuro también, porque de repente te da chispazo. Puede Uno. ser. Pero quizá en este instante está bien como dejarlo ir ahí. Ok, me parece Ni bien. siquiera como dejarlo ir, pero como ver esas partes de que uno no tiene, no va a tener control. O no hay control, o yo también llegué a la conclusión de que creo que también lo he hecho en otros capítulos, de que yo he llegado a la conclusión de que aunque, no sé, aunque esté casada con la persona, puede que no llegues a un entendimiento completo. Yo no creo que eso exista personalmente. Sí, es real. Yo opino más o menos lo mismo, la verdad. Eso. Lobe, ¿qué te Eso. parece ahora, sacando conclusiones? Este es corto. Bueno, hay un concepto que he usado en otros capítulos, ahora cuáles capítulos no me acuerdo, tal vez fue en Chiril, que les había dicho de que hay algunas cosas que me producen como, entre comillas, una penita Una bonita. verita bonita. La penita bonita que en cierto modo es como de repente puede ser nostalgia, cosas así, que tal vez ese tipo de penita bonita es como algo que termina siendo como algo más optimista, pero también hay una penita bonita más en el tendiente a lo depresivo. Entonces, como que justamente con lo que ustedes estaban comentando de que hay muchas cosas que finalmente escapan de lo que nosotros, entre comillas, podemos controlar o podemos creer, hay tantas cosas que son al azar o que simplemente pasan, que o sea, que el como entenderlas, comprenderlas, tal vez no es como ser tan derrotista al respecto, pero como saber de que hay ciertas cosas que ya pasan de lo que nosotros podemos hacer es, uff, es como algo complicado que uno va aprendiendo ya después cuando es adulto. Y en cierto modo lo que me causa este corto es eso, es como parte de la penita bonita, pero tal vez de como de la parte más como, esto es lo que es, Más esto es lo negativa. que es, tal vez más negativa, pero no por eso fea, no No. sé, tengo un mucho sentimiento acá, Hay pero ahí. como un poco, perdona que te interrumpió, tal vez hay un poco como del mensaje de que aunque termina mal, hay entendimiento entre dos seres que eran diferentes. Sí. Pero también el cómo está todo esto ejecutado y presentado no es algo, bueno, es estéticamente muy hermoso, también su narración es muy, muy especial. Me gustó mucho el que haya sido narrado como por la mamá y un hijo, como ahí leyendo la historia. Es interesante como todo eso que tal vez puede ser muy negativo puede decantar en algo hermoso. Yes. Sí, es verdad, sí, es verdad. Lo de la pena bonita, creo que la última vez que lo comentamos fue en Watanabe Kunihoshi. Ah, sí, fue ahí. Con la gatita. Sí, y... Sí, así es. Bueno, voy a comentar qué pienso yo de este corto. A mí me encanta, lo encuentro la raja. Yo voy a adelantar al toque en decirles que mi corto favorito de Yanase es Chirin. Ajá, a mí sigue siendo mi favorito, pero después viene este. Y entiendo por qué es tan famoso, incluso tan más famoso antes de Ant-Man Man. Y la cosa va en lo siguiente. Yo quise comentar, sin repetirme tanto del episodio anterior, pero quise destacar de nuevo el contexto de la guerra en Yanase. Él es un superviviente de una situación asquerosamente horrible de la humanidad. Y él vio de todo. Vio de todo. Vio cómo su propia gente mataba a otras personas. Vio la destrucción. Vio toda esta weá. Entonces, todas estas cosas vienen un poco de su experiencia y su de estrés post-traumático, como estuvimos comentando un poco, ¿cachai? Para mí, lo que genera para mí la el mayor mensaje, la mejor, mayor emoción, y por eso me gusta tanto, además de que me encanta el diseño de personaje, está súper bien animado, me encanta la paleta de colores, la música la encuentro bacán también, por cierto, me encuentro bonito el soundtrack. A mí la parte que me que digo, ah, ya, creo saber por qué. Esto es tan importante para Yanasi porque lo quiso hablar es por el mensaje ese que le estaba comentando cuando la mamá Mukumuku le dice, aunque seamos diferentes, nuestro corazón son solo uno y somos lo mismo. Porque Yanasi estuvo viviendo una experiencia de ultrafascismo donde le enseñaban de que tenía que odiar al otro. Él vivió esa Sí. experiencia, ¿cachai? Él vivió una juventud donde le enseñaron de que tenía que odiar al otro. Exactamente, ¿cachai? Entonces, yo cuando estaba viendo y cuando, bueno, matan a los dos personajes, es desde la perspectiva de que también los matan porque Buruburu era el otro para los humanos. Por eso los matan a los dos. Quise sacar algún tipo como de conclusión con el tema y me di vuelta por internet y hay una persona que es un japonés que hablaba sobre el concepto como de esto en defensa, o sea, el corto lo encuentra la raja, pero más que nada como en defensa de los libros, de la historia en sí. Y esta persona comentó literalmente, disculpa si no pongo el nombre porque era un comentario anónimo, pero yo sentí de que claro, eso era lo que yo pensé también, lo dijo mejor que yo, que él encantaba a Yasashi Lion porque sentía de que el corto representaba la crueldad de la sociedad humana al intentar eliminar al otro, al extraño. Sí. Ese es el tema. Entonces, por eso, eso que ellos dos se terminan entendiendo, pero al final los matan igual porque siguen siendo el otro, a pesar de que ellos se entendieron como el otro. Y eso es lo Es que. algo que no había pensado hasta que lo dijiste ahora. Está el león como el otro. Y la mamá es un perro, que El se supone que es perro. como el mejor amigo del hombre, pues. Entonces como también la matan porque es traidor también en alguna medida, o no Bueno, sé, como ahí creo que está la bola, yo creo que más bien los pero... matan porque ella estaba entre medio, nomás, y después defender a Claro, y su. cayó en el crossfire, ¿no? Sí, además que Sí. Casey estaba por morirse también, así que fue como. Sí. Ese es el mensaje hermoso, lo encuentro la raja. Me llega caleta porque él vio cómo su propia gente mató a los otros, pues, Pau. Entonces, por eso lo encuentro tan. Están así como de sacarse esa mierda de encima. Sí, es verdad. Y yo creo que esta es una lectura muy 2025-26 mía la que voy a comentar. Tal vez esto no tiene nada que ver con Yanase, pero hay una parte que me llegó caleta, bro, y tiene que ver con la música. En el ending, tiene la canción final, siguen cantando, bro, la banda esta, siguen cantando un tema. Y ellos cantan sobre ellos dos, bro, sobre el Buruburu y Muku Muku. Y no, esto tal vez es una lectura demasiado como encima, tal vez me estoy poniendo mucho, pero me llegó mucho que la letra dice Buruburu Muku Muku, Buruburu Muku Muku. Están tan cercanos entre ellos que son más que una familia real. Sí. Son más cercanos que una familia real. Y en un periodo que ese era un tema incluso tabú, de repente esa letra a mí me llega, weón, porque esa weá la podéis tener como en cualquier lectura, weón. Dicen, son tan cercanos que como el, ¿cómo decirlo? Como el rechazo social les da lo mismo, lo une igual. Cuando dicen que son más cercanos que una familia real, es una lectura que podéis tener ahora, así como brigia, de gente divorciada, separada, que ahora es como cualquier weá, pero en su época era tema, acá en Chile lo fue brígidamente, por muchísimo año me da vergüenza, ¿cierto? Que, bueno, vamos para allá de nuevo, conche tu madre. Y como que le cuento de esa parte como tan bacán, no sé si lo hicieron con esa intención, pero que digan, ellos entienden más que una familia real, para mí me llegó caleta esa parte de la canción, bueno, dije, oh, los buenos bacanes. Sí. Eso, yo encuentro un corto de la raja. Mi favorito de los tres que vamos a hablar hoy día también. Que eso es coincidencia nomás, no lo ordené por favorito al más chache, simplemente fue Oh, ¿qué estás intentando decir? No, no, no, ¿Spoiler? no. O sea, a mí me gustan los tres, pero me gustan más, mucho más unos que otros. Pero me gustan los tres. Eso, no sé si alguien quiere agregar algo más para pasar al siguiente. No, yo creo que no, yo estoy bien. Yo Ya. creo que ya bla, bla, hice mi ya. Bacán. Bueno, vamos a hablar de Baran Ohana to Joe. Este corto salió en 1977 y ya es de un periodo donde ya era famoso, ya nace como escritor de historias infantiles, incluyendo en Anpan Man en los libros. No en anime todavía, el anime salió en los 80, pero en los libros ya era famoso. Ya era muy conocido. Y acá empiezan las aventuras, pues. Nuevamente, en 1977, en marzo, Sanrio Films sacó este corto. Obviamente es una mezcla del éxito comercial de Yanase, junto con que aquí nos juntamos nuevamente con el tío que todavía está vivo, lo encuentro increíble, con Shintaro Sugi, el caballero ese, cumplió 98 años y todavía está ahí dando jugo. Que lo encontró bacán y dijo, podríamos animar esto porque me llega totalmente y después de todo lo que hemos hablado de Sanrio, yo creo que le sorprende en lo más mínimo el porqué, weón. Es que, bueno. Eso, traumas, dejémoslo en eso nomás. También al igual que lo que pasó con el de Yasashi Layo, le dieron creatividad casi total para hacer lo que quisiera. Este corto está dirigido, el director de arte y director de animación, Takashi Yanase. Y también dibujó los fondos junto con una persona que se llama Masumi Kaneko, que no encontré demasiada información, pero una persona que ha dibujado harto anime igual. Acá todo el equipo de Sanrio Film lo ayudó a terminar el corto, lo cual ha sido mucha pega porque estaban trabajando también en las películas, en los largometrajes que estaban haciendo en ese momento, así que igual debe haber sido un poco loco eso, pero nosotros hemos contado sobre la historia de Sanrio, que estaban forradísimos de plata, que era el estudio que mejor pagaban, toda esa historia. Entonces, ahí yo creo que igual tenía harta gente trabajando. Y Sí, en la. verdad. Sí. No, que era como, da lo mismo si les va mal, era como ese tipo, En ese sí. momento, sí, ese caballero, tú cachai, con todo lo que hemos hablado de él, weón, sigue sin talo suyo y brígido. Y la música, quiero comentar que está hecha por Naohiko Terashima. Esta persona es conocida por trabajar en mucho live action japonés, sin embargo, también trabajó en Spectreman. Por si quieren ahí comentar algo al respecto. Y hizo una película que yo he visto, que, o sea, la música, que es bien bacán, que se llama Tsatsuki Batake no Uta, que es la canción de los cañaverales. Una película del 2003, y él hizo la banda sonora. Y una película que me gusta harto, la quería comentar porque él hizo la música. Es de una familia en Okinawa que está en la Segunda Guerra Mundial. Y es una de las pocas películas japonesas que he visto así, ever, que hablan abiertamente de los crímenes de guerra que cometió Japón en Okinawa. No. Y les dejaron publicar esa weá y nadie Sea, dijo y no quedó la cagada no, quedó la cagada, tampoco. pero lo hicieron igual. Perfecto, Sí, una vez bien buena esa película, me gusta harto. Es bacán, la quería comentar porque le hizo la banda sonora. Y quiero comentar que todos los personajes, bueno, los dos personajes del corto se han hecho por la misma persona, que es la tía Eiko Matsuyama, señores, fuck yeah. Estoy pensando si hemos hablado de ella, pero es legendaria, oh, al máximo. Ella es famosa, tiene dos papeles que son, bueno, gigantes. Primero es que ella es Cutie Honey. Pi pi pi pi pi Está bueno, pi pi buen pi pi título. pi pi cabalura yo, exactamente. Y también es Mine Fujiko en Lupin III. Brígido. Gente piola. Sí, esta persona falleció hace no tanto, falleció el año pasado. Fue noticia, me acuerdo. Otro personaje que también ha hecho es que hizo a Midori Hayakawa en Attack Number One, por cierto. Hizo a Joan Randam en Capitán Futuro. Hizo a la Reina de Hielo en la película de Sailor Moon S, la mala de la película. Y hizo a la pequeña Lulu. Brígido. Okay. Un anime muy querido No en me Chile. risa que es con... Sí. Sí. Este es un corto que lo hizo Sandrio para sus festivales de cine, para todo este tipo de cosas. Les quiero comentar, si usted no ha escuchado los otros episodios de Sandrio, que Sandrio tenía esta idea de transformarse en la próxima, en la nueva Disney, o sea, en la Disney japonesa. Ese era su nivel de lo que querían llegar a nivel comercial y todo este tipo de cosas. Y metieron una cantidad de plata ridícula en la industria de animación japonesa y les fue como el pico. Bueno, se vale Se vale soñar. soñar, se vale soñar. Nosotros hemos hablado acá de un montón, incluyendo Little Nemo, que trabajaron en ella también. Es que bueno, los que ya han visto todas las cuestiones de Sanrio hasta ahora, ustedes saben por qué falló. En todo caso, Yo a yo veces no creo. sé, es como tan random esa weá. No sé, bueno, porque a Yuniko igual le fue bien. A Yuniko le fue bien. A la otra le fue como el foro. Eso Y sí. Yuniko igual Pero es también es que... traumático, vos, Pau. Es que por eso lo digo, era como que... No sé, qué estaban pensando estas personas. Igual agradezco a Sanrio por haber dejado esta libertad creativa y fue como, ah, denle cabrón. No sé, como que me da mucha curiosidad saber qué chucha estaban pensando. Sí, puede ser. Bueno, la cosa es que este corto salió en festivales de cine y no vino a tener distribución oficial en formato de video hasta que salió en el DVD, que le estaba comentando que viene con Chirinos Usos y con Chisana Jumbo. Es un corto que dentro del grupo de niños pasó un poco como, ok, me da la sensación de que los niños no lo entendieron mucho. Eso era como un poco lo que leí, pero no es 100% seguro, pero eso es más un poco mi conclusión que lo que estuve leyendo. Sin embargo, este es un corto que a nivel como de las artes y de gente metida en el arte japo es muy querido este corto. De hecho, estuve leyendo algo que me parece que dije, oh, weón, no lo había pensado y puede que sea cierto. Supuestamente uno de los fanáticos de este corto es Takeshi Kitano. Dicen que Dolls se basó en este corto. ¿Han visto Dolls alguna vez? No, ¿Cuál? Creo que Dolls, no. muñecas. No, solo la cacho de nombre. No, nunca has visto Dolls ya. Dolls tiene algo muy parecido a Banano Hanafuyu. ¿Eso? No, pero la cacho de nombre nomás, eso. Ya, sí. Es buena Dolls, es brígida. Bueno, como todas las películas de Kitano, brígida. Pero bueno, eso. Y eso, yo creo que vamos a hablar de ella, ¿les parece? Ajá, esta película tiene la gracia y la distinción de que la puedes ver tranquilamente en la comunidad de tu hogar en YouTube. Sí. Está en YouTube, no la han bajado nunca, lleva muchos años arriba y me encuentro tierno porque hay un canal que se llama Ryan Archive, el archivo de Ryan, Sí. y como que es muy fanático como de todas estas cosas esta persona. De hecho, el avatar, como estaba comentando, es Joe en el canal. El diseño del perrito es muy Es bacán. bacán, es bonito, sí, muy muy bonito. Es muy parecido al perrito de Dampan. Sí, se parece, de hecho. Sí, Igual. es igual, la verdad. ¿Por qué será? Claro, ¿por qué será? ¿Por qué será? Pero eso, la cosa es que lo puede ver en YouTube y está con subtítulo en inglés, pero está con subtítulo. Yo sé que hay gente que de repente le complica eso, me han llegado comentarios, pero lamentablemente sí, hoy día está hablando de puras cosas que están con subtítulo en inglés. Yo me di la vuelta y no están en español. Es que siento que por el año, si en su momento no fue, le está difícil porque me acuerdo cuando éramos, cuando teníamos que buscar los VCD, de repente también los robos son difíciles y a veces viene la cuestión, no es un, ¿cómo se llama? Como el archivo de subtítulos está pegado, entonces lo tienen que poner como encima, no sé. No llegó nomás, no nos llegó, eso es todo lo que puedo decir. No nos tocó. No nos tocó nomás. Pero bueno, tú, no sé si Pau quiera empezar comentando qué cosas te gustan de él, tus momentos favoritos, todo eso. El perrito. El perrito. Ay, es que pasa que este fue el primero que vi y quedé para la cagada, la verdad, porque además está esta cuestión de la rosa y todo. Y yo decía, ¿qué puede pasar en un media hora para que esto sea un corto basado en esto? Una vez muy sabiamente Babsi Estaba dijo qué así. podría ocurrir mal. Yo estaba como, ¿qué podría salir mal? Y salió todo horrible. Disfruté, bueno, este es el que ya he estado comentando varias veces, que la parte visual sobre el entorno a mí me dejó, pero así enganchadísima. Era como, oh, la Hermoso. cuestión así Me hermosa. gusta caleta Sí. cómo está interpretado los cambios de estación. De estación. Son la raja. Sí. Entonces, pero no sé, a mí me dijo como, yo quedé emotional damage después de esto. Me pareció todo terrible que fuera así. Y después resulta que todos los cortos eran así, entonces yo ya no, no. Era muy bonito, pero era muy dramático. Era como, ¿cómo queda ciego? Y después no es solo ciego, pues, weón. Y no sé cómo tenía lentes Sí, oscuros. es Es que como era para que uno entendiera que de Ray verdad estaba Charles, ciego, Ray pues, weón. Charles, sí. De hecho, tiene hasta como esa sonrisa, weón. Yo creo que igual hizo a propósito, weón. Le faltó tener un banjo o algo así, no sé, así. Satoichi, no Pianito, sé. weón. Sí. Satoichi. Satoichi, weón. Y a Luego, y ver. lo que me dejó muy mal fue que la flor le. Porque al final uno pensaba, al principio uno creía que él quería mucho a la flor porque la encontraba hermosa, pero llega esta cuestión media como el principito, como lo esencial es invisible a los ojos, una cosa así, o estoy diciendo completamente mal la frase. ¿No esa? Y al final No. se querían igual y no tenía que ver con eso, y la flor le miente. Y decía como, es como que ella queda como su gran atributo, y le dice, ese gran atributo no lo he perdido, te juro que no, aunque no lo puedes ver. Mentiras, se marchitan y se mueren juntos por la chucha. Es, me hizo daño. Me encima de que el perrito tenía era tan como un cachorro. Y Sí, era eso chico. también me dio mucha pena. Sí, era como que le decía a Rojo Pi entre medio cuando. Creo que fue tocar bebé, no sé. Pero fue como. Me recuerda a cuando los perros son cachorritos, cuando son de huesos suavecitos, cuando no tienen tanto calcio, son puro cartílago. Y estaba peleando por una flor y era como, bueno, es como. Me encima que me da a entender de que. ¿Cuántos inviernos pasaron si la flor se moría todos los inviernos? Porque eso pasa, entonces todo pasó en esa primavera y no, no, no puedo, me hizo daño. Sí, el perro murió joven. Sí. Y murió Sí, con las me hizo ilusiones. daño. Imagínate haber visto esto Sí, cuando era sí. chica, vos, po. Bueno, quemó el planeta, no sé qué hubiese hecho, no puedo. No lo termino de ver por ansiedad. Yo creo que no lo hubiese terminado de ver por ansiedad. Hubiese dicho como, ya sé cómo termina esta weá, yo me viro. Bueno, como una vez muy sabiamente Chino Cals me dijo, una vez le pregunté, Chino, ¿has visto alguna vez Todos los perritos están al cielo? Y el chino me contestó, Hayama, la película se llama Todos los perros están al cielo, ¿tú crees que yo soy weón? Exacto. Saludos, Chino. Él es una persona sabia. Siendo un amante de los perritos, Sí. como chúpate. Hace poco no cumplió como 35, 36 años, una cosa así, la Todo Perro Sala al película. Cielo salió en 1989, 90, por ahí. Horrible. Porque hace poco lo vi y dije, muy bien, ya 36 años que no veo esa película, vos no estoy preparada. Peliculaza, yo la amaba cuando chico. La amaba. Fue una VHS que más vi de Don Bluth cuando chico. Me encantaba. Vamos a decir, hacer de la teoría. En ese caso, de que el doblaje latino es mejor que el gringo. Ah, en ese caso, sí. Pero bueno. Tú, Rockby, ¿qué opinas de este corto? Puta, de hecho, como me encanta el diseño del perrito, me encanta cómo está animado el Qué perrito. bonito, sí. Tiene como esos bailecitos cuando pelea con el cuervo. El Y coche su eso lo madre, único que por hace es que cierto. me caiga más cuando le. Sí, bueno, ese cuervo concha su madre. Y que después aparecen dos cuervos más. Sí, bueno. Que no sé si tendrá alguna razón que sean rojo, azul y negro, no sé, ahí. Si tendrá algún tipo de interpretación. Sí. Pero. Que el perrito sea tan bacán y heroico, después me caga mal lo que le pasa. Sí, el perro mega heroico. Sí, cuando Ah, le está gana el bien. cuervo, claro, Está ya. bien. El perro le gana al cuervo que lo dejó ciego igual, ¿no? Le gana dos veces, De el dos cuervo culiao veces. no se deja. Ustedes se ríen de mi indignación. Deberían estar indignados como yo. Ya, No, ya, y perdón. como todo, Mío, diferente. todo lo malo que le puede haber pasado al perrito le pasó, pero puta, no se lo merece. No. Y que bueno, digamos de que ese es No. como el resumen completo de todo ya nace, no se lo merecía. Sí, no se lo merecía. Pero la vida así. Señores, el mundo es injusto. Fin. Pero la animación, en la animación debería, en la ficción debería ser justo. Me lo imagino así ¿Por como todos estos qué? cortos en el cine terminando con todos los pendejos llorando y sale Llenas diciendo: ¡Ya, pendejos culiaos! ¡Váyanse! ¡Así es la vida! En la vida real, Así es. cochino. Sí. ¡Welcome to real life, suckers! En este instante, si me hubiese pasado esa weá, yo sería otra persona. Hubiese dedicado mi vida a vengarme a este caballero. ¿Cómo? No sé, pero lo habría hecho. Claro, es una historia de origen de villano. Sí. Me cagaste la vida, Me ya no cagaste sé. la vida por tus Me cagaste cuerpos. la vida, Yanás. Tiene que haber Exacto. alguien así en Japón. No me extrañaría. Ah, no solamente con ¿Que Yanase, sino con intentó anime. vengarse? No, así, sí, o tirarle caga a este buen, de verdad me cago en la vida. Porque nosotros acá, cuando, por ejemplo, no sé si fue particularmente con Chirin, pero hemos hablado de otras cosas que también son recordadas por ser traumáticas, no solamente en anime o infantil o muy para niños, sino como en general, o para adultos también. Pero yo, por lo menos, en mi caso particular, siempre, a pesar de que igual me dio pena o lloré en un par de cosas cuando chico. Siempre me lo tomé como a bien y ahora para mí son como lecciones de vida aprendidas, bacán, pero sí conozco gente que es así como son unos conches su madre, esta weá de ser prohibida, weá. Y yo no estoy a favor de eso, pero Ya, para no, no, no. nada, pero por eso. Yo no digo eso Creo que nomás, una yo vez, creo que solo. lo comentaba acá en un otaku nochoso, una persona, no voy a mencionar quién, una conocida. Cada vez que le recomendamos algo, no solamente anime, sino lo que fuera, película, libro, siempre nos hacía exactamente la misma pregunta para todos. Decía, ¿y el final es feliz? Y cuando le decíamos que no, porque ella preguntaba, decía, ah, no, no la veo. El mundo es demasiado mierda para ver weas con finales tristes. Decía. No veo error en su lógica. No, ¿Qué yo quieres que sí, te diga? yo sí. Bueno, Yo. es que hay distintas maneras de manejar los La sentimientos. situación, A sí. mí, sí, a mí me encanta que me enrostren de que el mundo es horrible. Sí, es verdad. Pero bueno, eso. No sé qué más quería opinar, Robby. No, por ahora eso. Es que puta, yo. Sí, yo. Suficiente. Pues sí, se llama Joe, así. Yo, sí. Yo, cool. Yo cool, yo cool. Agua buena. ¿Lo ve? Bueno, ya dejaste un poco en claro, igual te llama la atención este corto, pero me gustaría escucharte más. Este fue el primero que vi y me llamó mucho la atención el diseño de personaje, lo encontré muy bonito. Sí, es bonito. El perrito y me. Debo decir que me gustó el cuervito, estaba bonito el cuervito, malo el cuervo, pero estaba bonito. Pero lo que sí me causó es que en un principio dije, ay, qué mamón este corto. Está, ya está bien. Bien. Pero es como, ahora que lo pienso, hay como. Bueno, estos tres cortos tienen como tres tópicos distintos como el amor filial, bueno, es que siempre uno lo puede interpretar de De distintas muchas formas, pero como maneras. el amor filial entre comillas, el de Leoncito, este es como más de pareja, más mamón, y el Amor otro, no romántico. sé, como, claro, amor romántico, y el otro podría ser como más amistad, no sé. Yo estaba pensando. Sí. Ah, y lo otro que me causó también era como, oh, esto que, como, se me hizo a ratos bien experimental. O Un sea, poquito, sí. era bastante experimental, de hecho. Sí. Mi escena, como le estaba comentando, favorita es cuando sale con este como ganso o cisne, que Al cine. yo paso por encima, pasa por esos árboles que están hechos con profundidad, bueno, en la raja esa escena. Está lleno. Me gusta caleta. Sí, tiene varias partes así como guau. Sí, me tómate un pitito, compadre, dibujemos esta escena, compadre. LCD. Sí. Lo cual es curioso igual, porque particularmente Yanase no es de esa generación, pues. Pero con todo lo que vivió, obviamente ya ha estado más o menos ahí como en sintonía. ¿O en qué andan los ¿Eh? Sí, Sanrio? porque, Haciendo esta cosa. a ver, tal vez esté equivocado, pero creo que cuando salió este corto, yo creo que Yanase ya tenía como entre 50 y 60 años ya. No me extrañaría que se jalara algo igual. Sí, seguro que sí, pues. Pero fuera de eso, me refiero a que es de una generación antigua o pre-guerra, entonces son como otro tipo de crianza. Pero sí, eso. ¿Algo más lo ve? No, eso. Tim Cuervito malvado por acá. Sí, yo voy a decir que cuando lo terminé de ver la primera vez que lo vi, cuando terminó, dije, puta, el viejo culiao, dije, sí, oh, puta, ya nace culiao. Pero igual lo defiendo, es un corto que me gusta, bueno, artísticamente hermoso, como están comentando, los diseños de personajes son muy bacanes. Igual el corto curioso eso, cuando la flor la dibujan como yo, así, con esta cara, así. Es bacán ese diseño también. Pero cuando terminó, obviamente lo que me pregunté fue un poco en el contexto de qué es lo que quería decir Yanase con esto. Debo decir que, como estaba comentando hace un rato atrás, aunque creo que la Love no está en ese momento, a mí me acordé mucho de la escena de la flor en la tostadora valiente. Esa escena es demasiado bacán. Pero fuera de eso, cuando la terminé de ver, incluso como que pensé. No sé, ahora lo veo como equivocado, pero lo sentía hasta como un poco. Decir, no, ¿por qué sacrificar tanto esa weá por una flor? ¿Cachai? Como que eso fue lo primero que pensé hace años atrás cuando lo vi. Ah, oh, Sí, qué categórico, eso Pepe. fue lo primero que pensé así, muy, muy, muy, muy pasando por encima la primera vez que lo vi. Pero después, como pensándolo bien y todo, bueno, para empezar, Joe es un cachorro. Está bajo el contexto de que no ha vivido mucho entonces en ese sentido. Y él estaba como con esta obsesión por esta flor porque lo encuentra hermoso, porque dentro de su realidad, dentro de su mundo, es lo más hermoso que ha visto. Y es una cosa súper simple. ¿Por qué? Porque es perro y tiene es chico, un cachorro y tiene este tema y lo encuentra así hermoso. Y ya como que después, claro, se me pasó obviamente acordarme el Principito. Con el tema de esto, de lo invisible, pero también viene con el hecho de que mucha la vida es súper corta para él, entonces para él es como su mayor sensación de sentirse feliz fuera con esta flor, y la propia flor le miente después de que le rompa. Bueno, si usted está escuchando este episodio y no ha visto estos cortos, lo escucha solamente porque nos ama, besitos para usted. Este perro al final, el cuervo le hace mierda al ojo, lo deja ciego. Toda esa escena es súper triste, después cuando se saca la cresta, así se caen los hoyos porque no puede ver, weón. Digo, puro sufrimiento. Y al final, claro, se encuentra con la flor y dice, no, sigo bella y todo, y al final nunca fue, pues al final la flor muere. Tipo también muere. Mueren juntos y al final quedan los dos Recordando. con un recuerdo bonito de los dos, que Sí. mueren entre comillas felices, entre comillas. De hecho sale después en la nube con el perro sale con una alita. Es muy De hecho, tierno. se parece a esa leyenda japo de los amantes que se encuentran con un puente, con unas estrellas, ¿cómo se llama ese? Pero ese. Y se dan un beso al final, por cierto. Sí, tienes, dan un beso. Es como tal vez tuve que llegar al cielo para finalmente encontrarse de verdad de esa manera, pero sí, es una cosa como de esto de la belleza, de ser feliz, aunque sea como medio efímero, creo yo. Más un poco como por ese lado. Que de hecho igual me recuerdo un poco nuevamente a la escena de la flor en la tostadora valiente, porque tiene ese tema de lo efímero, per se. Entonces, a mí me gusta harto el corto. Artísticamente es la raja. La música también la encuentro chora. Lo que más me gusta artísticamente, además de esa escena, son los cambios de estaciones, cuando sale. Como ese angelito con sombrero que salía de diferentes maneras Tocando tocando música, instrumentos, y el sí. cuento La Raja era una idea muy bacán. La cuento muy chora. Y no sé si, bueno, ahí sale que se. Eso es una lectura mía, puede estar muy equivocado a mi parte, pero cuando peleaba con la por primera vez, Y sale ahí con el casco, weón. Ahí, tiri, tiri. Yo no sé, ahí como que dijeron. Iba a estar medio gratuito puesto ese frame ahí. Yo dije, saludos de los movimientos estudiantiles de los 60, compadre. Pero eso, a mí me gusta este corto. Pero debo decir que me gusta más Yasashi Lion porque el mensaje me llega más a mí. Creo que a mí me da pena como... Creo que me pegó mucho porque fue el primero que Sí, vi. puede ser. Pero en cuanto a mensajes es como mucho más sencillo que los otros, creo. Sí. Igual tiene hartas interpretaciones, ¿eh? Yo me intenté dar vuelta a ver si había más, pero no encontré nada. Muy así como que alguien se fuera muy en la volada con ellos, entonces dije, ah, bueno. Pero esa es la mía, como el tema como de la belleza y de lo efímero, como en la vida y con la realización de que era un cachorrito chico que vivió eso nomás y lo hizo feliz esta experiencia con los dos y la flor también. Le dio pena decirle que no iba a seguir floreciendo de la manera y murió nomás. Es que también no, la flor yo creo que sabía que no lo iba a saber. Claro. Ella sabía que él sabía que yo sabía, pero esa cuestión, pero eso. Sí. Bueno, grande ya nace. Eso. No sé si alguien quiere comentar algo más. No, solamente en términos de animación creo que este es el que más me gusta. Es hermoso, sí. Solamente Es que el perrito está muy bien animado también. sí. ¿Vamos al siguiente? Vamos. Y el último de la noche acá en Otaku no Show es Chisana Jumbo, el pequeño Jumbo. Este salió, bueno, sí, Bara no Hara no Toyo salió en marzo del 77, este salió en septiembre del 77, salió el 10 de septiembre. Este tiene una anécdota bien particular, se supone que este tenía que ser el primer corto animado de Sanrio, pero tuvieron atrasos de 2 años. Tenía que haber salido en 75, Un salió en atraso 77, un piola. atraso piola, tenía que haber salido en 75, salió en 77. También la misma historia fue porque Sanrio estaba vuelto loco con este compadre y no encontraba nada más que es como obvio que el loco que financió Hello Kitty tiene como relación como estética también con los personajes que dibuja Yanase, es muy obvio eso. El director de este corto es el propio Takashi Yanase, sin embargo esta vez tuvo ayuda de dos personas. Uno era alguien que ya llevaba su tiempo y que hemos hablado de él, y el otro era alguien nuevecito, muy muy joven y que también hemos hablado de él, hablamos de él hace poco. Estas dos personas son Masami Hata, que es el director de Chirin. Él hizo después él haría Chirin con esta experiencia al lado de Yanase, lo cual obviamente habla de que Yanase dijo bacán y la raja, así que te doy la confianza para hacer esto. Y para mi sorpresa, porque yo no tenía idea. Este corto está hecho por Toshio Hirata, que es el que hizo Bobby ni Kuitake, Bobby Sin Deep. Él Tiene trabajó, sentido. sí, él trabajó con ahí al lado del tío Yanase, que creo que lo comenté en el podcast en esa oportunidad, que tiene una historia de vida bien particular, muy muy bacán todo eso del director, y bueno, ni hablar del autor, pero el director también tenía su cosa. Bueno, él trabajó también, fue director de Fábulas del Verde Bosque, serie que dieron acá en Latinoamérica, muy querida. Y que también trabajó como parte del director de animación de Toilet of the Cockroaches. Peliculaza. Qué hueá más buena. Sí. Y los fondos están dibujados por el tío Yukio Abe, que nosotros lo comentamos porque era el director de animación de Kōshuku Ichirai Otoko, el sensualista. Puro arte, compadre. Sí. Yo quiero comentar que los dos cortos anteriores. Tienen como su cierta humildad a nivel de corto animación, pero curiosamente son los que más me gustan. Bueno, particularmente, yo voy a decirlo al tiro: Chisana Jumbo es el corto más débil de los tres, pero igual me gusta. Me adelanto el toque a decirlo. Sin embargo, sí es notorio que es el que tiene más plata de los tres, porque está metido Sanrio al máximo y se cacha de que ya no tenía animación limitada. Tiene unos momentos de animación que son bien cuáticos. Lo tiene. Era otra manera de verlo. Que yo también considero que debe haber sido así, necesario, porque este, con todas sus letras, es un musical. Sí. La verdad, sí. Antes, lo anterior en la música participaba en los cortos, pero este es un musical. Sí. Sí. Bueno, la música está hecha por el tío Taku Izumi. Él falleció en 1992 de viejito, ya tenía muchos años. Y el compadre que hizo la música de Anpanman. Y además conocido porque hizo la música de Gegege no Kitaro. Tremendo el caballero. Hay muchos años trabajando en la industria de animación japonesa. Y es un musical. un musical. De hecho, intenté investigar si lo habían hecho antes, porque como el tema ya es Ashi Lion, lo habían sacado en un radio teatro. Yo dije, tal vez haya hecho una obra de teatro con esto, no lo sé. No encontré ninguna información que lo confirmara, así que no voy a venderle la mula. Solamente sé que lo hicieron musical para este corto. Y tiene a dos seiyus que son Balú y Jumbo, los dos personajes, y por lo que caché, son dos personas así como ultra caros chicos que fue como para el momento. Balú está interpretado por Toshi Kusunoki, y que el único otro anime que tiene el crédito es que trabajó en uno que yo nunca he visto que se llama Kyokori Hyotojima, que es de los 80. Y Jumbo lo hace Masamobu Shishikura. Que probablemente eran caros chicos cuando lo hicieron también. No Ah, sé. ya. Bueno, Toshi no sé. Lo que hace Balú no sé. Igual se notaba que tenía una voz que se cachaba de que era alguien que era más o menos experimentado en musicales. Se cachaba, por los Tenía tonos. experiencia en cantar, Se sí. notaba. Se notaba de que era una persona más o menos que viene de ese mundo. Pero el de Jumbo no lo sé. Elefante guagua. Elefante guagua, Chisana, Chisana Yumbo. Jumbo, Jumbo. Sí, además que estaban mega de moda los elefantitos chicos en esa época. Siempre he pensado de que se pusieron de moda de nuevo por Babar, weón. Bávaro. Babar, seres colonialistas, qué lindo. Chisana Jumbo salió como parte también de estos festivales de Sanrio con otros cortos, o también lo mostraron con algunas películas. De hecho, parece que lo mostraron en algún momento con el piloto de Unico en algún momento, pero no tengo confirmación exacta de con qué corto lo dieron así exactamente. Pero que lo dieron en ciclos, lo dieron. Y este es un corto que está en el DVD de Chirin, Japo. Pero si lo quiere ver, está en YouTube. No lo han bajado nunca y lleva años arriba. Va, quizás va a estar ahí para siempre, quizás. Ojalá Sandy no le dé la weá, porque bueno, es una super mega ultra empresa, así que who knows. Sí. Pero siendo diciembre de 2025, lo puedo confirmar de que lleva varios años arriba. Sigamos aprovechando eso. Sigan aprovechando, ojalá que. Hasta que cambie algo legal. Pues, ojalá que está escuchando en el año 2050 todavía esté en el símil de Para YouTube. que se emite en YouTube. Bueno, hasta que la ISA haya comido toda la weá. Pero por ahora les comento de que en este momento está en YouTube. Y lleva años arriba. Así que lo puede ver ahí tranquilamente. Aproveche. Aproveche. A mí me sorprende que ninguna de estas weas esté en Amazon. Quizás por eso no están en Amazon. Sí, no sé. Es como no tienen doblaje en inglés. Pero en Amazon igual tienen weas subtituladas, así que no sé, pero bueno. Igual es cierto que la mayoría de las weas que tienen las tienen en inglés, weón. Pero bueno, eso. Comentémoslo, ¿te parece? ¿Sabes qué? Yo le voy a dar paso al buen Rock V. Aquí lo tenemos acá. ¿Qué te pareció al principio, Chisana Lion? ¿Cuál fue tu primera impresión ahora que lo viste? Comparto lo que dijiste que es el más débil Va. de los tres, weón. Chisana Jumbo, no Chisana Lion, perdón. Chisana Jumbo, sí. El león chiquitito. De los tres, siento que tiene el mensaje Obvio en tu cara. más obvio, sí. Guerra mala. Guerra vale pico. Pero igual tiene otra cuestión entre medio de cómo vivían la sociedad y los cabros en la isla, weón. Sí. No sé si el color rojo está bien prominente Sí, no, sí, ahí, seguro que tiene como son son. mensajes políticos, sí, es más que obvio. Sí. De hecho, yo Sí. tengo una lectura personal de ahí que voy a dar que es más brígida, creo yo. No sé, puede estar yéndome en volada, pero lo voy a comentar. Bueno, eso, la sociedad que tenían antes de que. Bueno, el tema es que. Para explicar un poco, es que los que. Son como unos personajillos que viven en una isla y que de repente empieza una guerra entre islas aledañas y quedan entre medio. Pues el rey ahí. Con el rey que yo pensé que iba a ser la figura antagonista al principio, pero terminó siendo bueno. O el de la redención, dejémoslo en eso. Sí, de redención, porque que igual la situación los dejó cagados, y porque, puta, para mí la parte que más cuática fue el cuando ya estaba la cagada en la isla después de que empezaron, se habían atrapado entre medio de la guerra. Y la única decisión que el rey tuvo que tomar fue matar a Jumbo para alimentar a sus súbditos. Y ahí el cabrito, ¿cómo se llama? ¿Balú? Balú. Balú se metió entre medio para querer para matar a Jumbo él mismo, porque no quería que alguien más se metiera y tampoco pudo. Puta, la figura de Jumbo es muy ternucha, es como un perrito también. Sí, sí, es como, es como un perrito que no sabe lo que está pasando. Igual también lo encuentro medio inspirado en Dumbo, sobre todo esa parte de los colores cuando están haciendo las piruetas, weón. Me recordó un poco a esa legendaria escena alcohólica de Dumbo, weón. Me recordó un poquito. Sí, pues la de las burbujas, ahí, ¿eh? No sé si se acuerdan. Los elefantes. Los elefantes. Sí. Osados. Le dan copete. Exactamente, le dan copete. Y a diferencia de los otros, para tirar el spoiler tiro, este es el que tiene, el único que tiene un final feliz. Sí, po. Bueno, yo debo decir que la primera vez que lo vi, yo dije, bueno, este viejo, ¿tú cachai? Pues bueno, yo me esperaba lo peor, pues bueno. Bueno, yo me acuerdo que cuando se empiezan a disparar las bombas entre las dos islas y cuando se despierta Balú con todo destruido, dije, coche, tu madre, se murieron todos. Este culiao quedó solo. Yo pensé que la weá se iba para allá, weón. Pero no. Menos mal que no. No sé si, o sea, no sé, la verdad. Yo digo menos mal, pero no sé, bueno, en fin. En un contexto que venís de los otros dos, igual por alguien que salga, saque algo bueno de todo esto. Es que va más encima, el weón se despierta. Es que mira, el corto es súper colorido, tiene colores por todos lados, tiene colores pastel, el cielo azul, la isla tira humo azul, la otra tira humo rojo, es medio drogadicto también, medio psicodélico en algunos momentos del corto. Es que al principio yo estaba como, no entiendo la hilación de los eventos, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué conectan estas cosas? Y decía como, ¿se jalaron algo? Estoy viendo una wea de LCD, no sé. Además que es un salto mucho más surrealista comparado con los otros dos cortos. Mucho, mucho más. Entonces, y que tenía el cubo donde salía el Jumbo con Balú y la weá, entonces como que todo era muy... Sí, habían varios conceptos medio raros. Medio raros. Pero súper colorido. Entonces, cuando Balú se despierta, está todo café y los hueones tirados en el suelo blanco. Y yo dije, oh, no. Bueno, yo por una milésima segundo pensé que habían muerto todos y Balú se iba a quedar solo. Y lo pensé, weón. Lo pensé. Era posible. Era totalmente posible. Perfectamente posible. Perfectamente posible. Esa es la magia de Diana, sí. Sí. Pero no, como dice Rock B, este es el corto que tiene un final feliz. Sí, al menos eso. ¿Algo más que quieras comentar, Rock B? Sí. O sea, sí, a pesar de que es el más claro en su mensaje, igual, como decían, tiene varios elementos muy simbólicos que en realidad no tengo idea cómo interpretar. Por ejemplo, entre medio sale, cuando están durmiendo, sale la imagen de la constelación del Fénix arriba. Sí. Y es como yo dije, bueno, al final quizás se entiende un poco a qué iba eso, pero no sé si con qué está conectado. Igual como que es como que entre sí y como que no. Yo, hay una escena que me gusta caleta, como a nivel de animación, que cuando salen los cuervos que se unen entre todos, cambian de color y después el cielo lo deja como con unas tonadas que van pasando encima de ellos. Me encuentro bacán. Cuando invade los pájaros. Sí, encuentro bacán esa escena. Me encuentro la raja. Sí. Es volado. Es mucho más volado que lo otro. Sí. Es que además al principio, y cómo aparece el cabro en la isla, yo decía, ¿pero qué acaba de ocurrir? ¿Por qué es así esto? Además, para más encima. Cabro, llega nomás. Llega nomás, pero en un cubo. Para más encima lo pasaba. En una caja roja. En una caja roja. Pues la soy el cubo. Lo pasaban bien, se bañaban en pelota ahí en el río, en el lago, eran felices. Y tengan que como él matarlo para más encima. Bueno, de hecho, Balú piensa de que Jumbo está muerto, pues le llega la luz, te digo, ¡ay! Está vivo. Viene el cubismo, el comunismo, ahí está, era eso. Claro, como acá en el golpe, ¿no? Cubismo. Lo que pasa es que digo el chiste porque se supone que la Escuela de Artes de Chile en el golpe lo cerraron porque cubismo es comunismo, pues, weón. Pero ni siquiera era como ideológico. ¿Ustedes cachan por qué? Supongo, obvio. Sí, porque es de Cuba. Porque es de Cuba. Eso no va, weón. Qué vergüenza. Qué vergüenza. A mí ese es un top 10 de momento más vergonzoso, weón. En fin. Qué vergüenza. Pero bueno, la cosa es que sí, este es final feliz por lo menos. Así que no sé, tal vez te llegó, no sé cómo el tema Rock Beat, pero es obvio que entendiste al toque la buena guerra, porque este es el mind your face de todos los mensajes. Sí, no. Está difícil no tirarle al tiro. ¿Y eso? Sí, eso por ahora. Lobe, ¿qué te pareció este corto? Estuve todo el corto esperando que torturaran a Jumbo. Que le pegaran con el látigo. Que algo le hicieran, lo pasaran como terrible. Era solamente para hacer sonido. Era solamente para hacerlo feliz. ¿Ok? Sí, no. Que le pina, a pura tortura. Voy a ir a DeviantArt, una cuestión así, a buscar cosas de tortura. Haz tu fanfic de Chisana Jumbo. Sí. Algo así necesito. Esa sensación me quedó. Bueno, este fue como el que menos me gustó. Y lo otro que me pasó también es que el diseño de... Estoy hablando de puro diseño de personajes. El diseño de personajes de los como aldeanos era como de otro universo, que eran los mapas. Eran como de Ampanman. Hay uno que es un Ampanman guatón. Ah, sí, el Ampanman guatón, sí. Sí, ese es totalmente Ampanman. Pero el litro que era un Muppet, era Gonzo, no sé, tan extraño. Y el rey que tenía esa temática como de flores. Sí, como extraño. Tan bonitos los arbolitos con cositas. Pero el concepto de eso era como, no necesitamos nada, la tierra, los árboles nos dan todo. La Pachamama. Yo creo que como en animación lo más curioso del caso es que, como dejé comentado, este es el que tiene más presupuesto de los tres. Y es efectivo de que tiene mucho más cuadros de animación y momentos cuáticos, por ejemplo cuando se rompe la tierra y toda esa cosa, está súper bien animado. Y aún así, me gusta más artísticamente los otros dos, la verdad. Sí, a mí igual, pero quédense con que yo estuve esperando a que lo torturara. Ya, o sea que cuando terminó dijiste, ya, dije, ya. Ya, y el mensaje de la guerra... No, tortura energía. Ya, ok. Por eso es la Otakuin. Por eso tiene fans. Por eso es la Otakuin, sí. Aguante. Pau, no sé si quieres comentar algo. Sí, creo que fue el más tripeado de todos. Cierto. Como que siento que el guión no está tan bien hecho en este. A mí como me diga que influyó mucho más el hecho de que era musical, pues lo tuvieron que hacer así. Sí. Quizás les pasaron las canciones antes, pues fue como, do something. Bueno, si se hace. Haga su cosa. Terrible. Pero no sé, como que es súper inconexo, muy piteado. Visualmente está bonito, pero estoy feliz de que... O sea, igual hubiese sido bacán que murieran todos al final. Por eso son mis amigos, pues. Está bien. Ahí tenéis los verdaderos horrores de la guerra, ¿no? Sí, como que uno diga bajo esa premisa del castigo y el dolor, que te digan como, ¿ves lo que pasa cuando hay guerra? Mueren todas las cosas bonitas, los elefantes guagua, los cabezas de pan, todo muere. Y se pierde esta idea, y por culpa de la guerra no tenemos árboles que nos dan todo. Porque ahí no hay necesidad de sistemas monetarios, fantástico. No, demasiado comunista. Vamos a abolir el dinero. Una wea así. Así que sí, yo creo que en pos de enseñanza no hubiese sido malo que estuviera muerto, pero ya. Ok, tú eres de ese team, está bien. Sí, ustedes saben que a mí me gustan los finales terribles, así que sí. Ya, yo le voy a dar mi hermosa opinión de este corto, que como le estaba adelantando, sí es efectivo de que el de los tres es el que cuento más débil. Ajá. También encuentro que es el que más, sí, como hizo la segura con el público infantil también. Dijeron así como, ya están lindos tus traumas, igual podéis tirarlo entre medio, pero hagamos una hueá más para niños, para que lo pasen bien y canten. Mira, como musical, por cierto, es ok. La persona Sí. que, como estaba comentando, la que canta de Balú, canta bien, weón. Canta bien, igual le pone un corte de bacán. Ahora que la música sea memorable para escucharla después acá en mi casa mientras hago algo, la verdad no lo sé. Puede ser. Pero la persona esa canta bien, sí. Perdona no tener más info de esta persona. Es que perdona. Es que suena muy chistoso la persona esa, Ese, igual se como llama este Toshi weón. Kusunoki. Me di una vuelta por todo internet y encontré la nada misma. Pero es demasiado notorio que es una persona que tiene su cierta experiencia por cómo cantaba y cómo se expresaba. Era notorio. No, no, no Pero no creo sale eso. quién canta las canciones de entre medio. Entre Y cuando empieza la medio. reguera empieza Senso. No, no sale quién es. Qué buena pregunta. Por lo menos yo con la información que sale aquí en los créditos. Ah, por cierto, a pesar de que este lo animó Sanrio, igual tengo entendido que un tiempo después mucha de la gente que trabajó acá después pasó a Madhouse. Sí, es igual caché un poco de eso. Pero es difícil encontrar info, la verdad no, no te mentiría, Robin, no encontré más que eso. Sí. Me parece, sí, curioso porque igual es como prominente Sí. en la cuestión, Bueno, quizás los amigos folk hippies de Ya nace de ¿no? nuevo. Ah, sí, yo creo que va por ahí, perdón, porque no encontré mucha más info además de eso. Pero, bueno. Bueno, como estaba diciendo, como musical, es ok. Como digo, hay gente que le pone harto pino al canto, pero no fue memorable para mí como musical, honestamente. A mí me gustan los musicales, ¿eh? A mí me gustan. Pero quiero comentar que ustedes dicen, sí, hubiera sido más bacán que se hubieran muerto todos y la wea. Sí, puede ser. Pero ¿saben qué? Nosotros estamos hablando de que, claro, como que les gusta esta wea media edgy, como talla, pero igual es serio de la situación. Pero lo que voy a comentar a continuación es mi lectura. Esto no se los A puedo ver. firmar de que sea algo que hayan dicho por ahí. Esto es mi lectura. Bien oscura la verdad cuando lo pensé. Esto lo pensé la primera vez que lo vi, de hecho, y ahora que lo volví a ver para otra conexión, como que siento que más lo creo. Es obvio, como estabas comentando, de que el mensaje de esta weá es antiguerra. Es obvio, obvio. Te dicen muy weón para no cachar. Y cuando dices caro chico, incluso podéis entenderlo un poco. Así como, no, porque se matan entre ellos, qué feo. Y claro, te quedas con ese mensaje. Ya, antiguerra, simpático, está bien que ya nace, haga ese mensaje, la guerra vale pico, bacán. Bacán, totalmente hermoso. Y ustedes están comentando que probablemente el momento más álgido, más crítico de este corto es cuando el rey le pide a Balú que él mismo mate a Jumbo para que se lo coman. O sea, no le pide que lo haga él mismo, le dice que lo O va a sea, matar para eso. Baluso. Después Sí, Baluso y ofrece. Balú, sí. Después hay Claro. Como que es. diplomacia. Como si hay que matar a Jumbo, mejor lo mato yo, Sí, así. exactamente. Y después él no puede, entonces será bien triste. Y dice, no, prefiero que ustedes me maten y a mí me den para alimentar al pueblo, a él, como humano. ¿Se acuerdan que se lo dice? Dice, en lugar de Jumbo, por favor, mátenme a mí y denme a la gente del rey. Bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Nosotros hemos dejado acá en clarísimo de que Yanase es una persona que vivió los horrores de la guerra. Yo no sé si alguna vez usted ha leído y escuchado hablar de todo el tema de canibalismo que hubo en Japón con la guerra. No. Es terrible. Es una wea horrorosa. Uno de mis documentales. ¿Sabes qué? No, no, uno de. Mi documental favorito, conchetumadre, de la vida, así en general, no solamente Japo, sino como documental, así que en todo, uno que trata un poco sobre ese tema, que se llama La Armada Desnuda del Emperador que Camina, o Marcha. No sé si lo han visto, se llama Yuki Yukite Shinjun. Es un documental de Kazuo Ohara. Es de un caballero que peleó en la guerra. Estaba en, creo que en Nueva Guinea. Y la cosa es que como estaba acabando la guerra y estaban todos cagados, los güeyes empezaron a hacer canibalismo. Empezaron a comerse a lo, a la gente que tenían en la prisión. Y después empezaron a comerse a la gente que encontraban muerta en la calle. Y finalmente empezaron a comerse entre ellos cuando se morían. No les quedaba y la, otra. Bueno, la cosa es que este viejo volvió completamente choreado. Ay, que la raja, yo no estaba preparado para hablar de este documental, pero es maravilloso. Este viejo volvió completamente picado y enojado de la situación, porque lo vio, po, y lo encontró horrible. Y él le echó la culpa a Hirohito. Él dijo, no, la culpa es del emperador, porque él debió haber detenido todo esto. Y hicimos toda esta hueá y horrible, y ahora lo están ocultando completamente, no hay que decir nada. Este hueón lo metieron preso porque le disparó una bola de pachinko al emperador, a Hirohito. Ah, y bueno, la el cosa viejo lolero. Sí, el viejo lolero. Y la wea es que, sí, literalmente el viejo lolero. Y la cosa es que este documental se trata de que en los años 80 este caballero va pasando por absolutamente todos los militares que lo acompañaron, que hicieron canibalismo y mataron gente. Y el weón le está diciendo, weón, tú deberías irte al juicio, tú deberías entregarte a la wea y echarle la culpa al emperador y la wea. Y el weón se agarra combo con esta gente. Bueno, es un documental maravilloso, con Chiba. Es mi documental favorito de la vida. De la vida. Y lo estoy mencionando porque el tema del canibalismo está presente en este, en este corto, por lo que le estaba comentando. Yo creo que ya nace, si puede que haya tenido una conexión con esa weá del canibalismo. De decir, bueno, esta weá es horrible, es asquerosa. Y llegaron a ese punto en que le pidieron esto. A veces he pensado que puede ser hasta como cuando el rey dice, sí, en realidad soy, esto es horrible. Como que pienso, esto es lo que Hirohito debió haber hecho, weón. Lo más probable. La, claro, porque después el rey es el que se ofrece a... Sí, po. Sí. El rey llora y se ofrece y se entrega. Y este weón vio lo que pasó allá, en Japón. O sea, ni siquiera en Japón, en China, weón. En China también pasó. Entonces, a mí me llega por ese lado y lo encuentro... Que, si es, o sea, es mi lectura, pero me llega por ese lado y si estoy en lo correcto, es una wea más oscura que la chucha. Sí. Sí, el viejo igual también poniéndole duro. Sí, sí, es que es verdad, eso es una lectura mía. Es uno para un coloquio universitario, compadre. Saludos. Sí. Es para... Mira, si es así, interesante, pero igual faltaba tortura al elefante. Sí, obvio, faltaba que no le dijeran de que no, si es para pa que baile nomás el látigo. Sí. Eso, lo quería comentar porque sí me lo vi de esa perspectiva y dije, no, en realidad puede que esta wea se vaya en la mansa o la... Porque es lo que he aprendido con Yanase en todo, hasta en Ampanman. Si al final... Casi toda su obra va dirigida a sus experiencias de la guerra. Él mismo se calificó como un mangaka de estrés post-traumático. Hablamos de muchas cosas que no esperábamos que iba a hablar, pero no, ya sé. Porque Yanase es un caballero cuático. Después de lo de Chirin, yo dije, wow, tengo que conocer más a esta persona. Porque como estaba comentando, yo lo conocía por Ampanman nomás. Y sí, me habían contado la wea de Ampanman, del trasfondo que tenía. Pero ahora se pierde. Más o menos que los chicos ni cachan esa wea. Pero la gente que lo vio en un principio, yo creo que está súper agradecido de los mensajes de él. Especialmente siendo cabros chicos, a pesar de lo traumático. Hay una parte de mí que dice, ya hay un cabro chico que ha dicho, qué horrible esta wea. Pero los comentarios que yo he leído en internet de gente japonesa es que dicen que fue algo que entendieron creciendo y están agradecidos ahora y lo encuentran todos cortos en la raja. Porque a diferencia de nosotros, ellos lo vieron de chico. Ninguno de los cuatro lo vimos todos estos cortos a los 5 años. No, po. Entonces, por eso está tan importante y tan marcado estos cortos. Por eso les tienen tanto cariño a Yanase en general. Porque además ustedes cachan que también está hablando de tópicos que al oficialismo japo no le gustaba que hablaran, po. Pero bueno, este caballero claramente le... Es que pienso en esto. Si pasaste por todo eso, ¿te va a valer vergas que un político diga, oiga, no haga eso? Y era como, me vale, No he sé. visto cosas peores. Por, sí, Era como, no, ¿con qué amenaza hay una persona así? y esto es literalmente, yo he visto cosas peores. Porque, ¿cachai? Que, y esto es como para terminar tal vez el día de hoy el podcast con el tema de Yanase. Porque, fucha, no solo comentaba el episodio de Chirin, es muy difícil que yo y la Pau veamos a Pan-Man en este punto de nuestras vidas. Sí. Es complejo, porque es muy panillo. Y de lo que tengo entendido y de lo que yo he visto, ese mensaje que estoy comentando a Ignacio ya está perdido. O sea, no sé si perdido totalmente. A mí me da la sensación de que lo que pasa es que los niños cuando crecen, de esta generación nueva que se hace fan de Ampanman, yo creo que tal vez la cultura popular o sus papás o donde lean después se enteran de lo que realmente este caballero había hecho antes. Pero antes era en tu cara toda esta weá, pues ahora ya no, ahora está muy sanitizado todo. Pero la gente que creció con esto, yo lo encuentro súper valiente, caballero. O sea, al final de cuentas, cuando, o sea, esto es mi opinión, pero cuando eres artista, tú querías expresar algo y el caballero lo hizo y le importó una raja. Mamá encima tuvo en primera instancia el apoyo de Tezuka. No sé. Qué suerte esa, Así que... le hizo la vida. Sí, pues, como a muchos, Tezuka, ustedes saben, pues Manga no Kami-sama. Sí. Así que. Grande, para mí Yanase es terrible bacán. Yo quería cerrar con eso. Me parece que el viejo fue valiente. Pasó una época de mierda, en un periodo horrible en la historia de la humanidad y quiso reflejarlo de buena manera, aunque lo criticaran. Es obvio que Yanase ganó enemigos. Es obvio. Puede entretenerse, obviamente, esto en un episodio dedicado a la biografía de Yanase, pero un caballero que vivió muchos años y pasó por muchas etapas fue líder del sindicato, compadre, de mangakas de Japón. Así que se puede entretener ahí leyendo harto, pero su historia es cuática. También es muy loable que en vez de, fue como, sabes, que pasé por esta cuestión que es muy de artista también, como pasé por esta experiencia terrible, no sé, podría haberse puesto a protestar en la calle, a hacer películas, pero decidió como darle un mensaje a los niños. Sí, claro. Que sí puede ser un poco cuestionable el contenido de, pero no importa, tiene esa intención. Eso. Sí, no, el viejo la lleva. Yo le tengo mucha admiración y por eso quería aprovechar en conversar de él porque, bueno, se murió de viejito, muy viejito. Y dejó un legado bien grande, bueno, tal vez lamentablemente por el tipo de formato que hace, es alguien que en Latinoamérica probablemente nunca va a tener la fama que se merece, pero acá en Otaku Nuchoso hacemos lo que sea para que usted conozca este tipo de historias que a mí me parecen súper loables y que a mí me dejan lecciones, a mí me gusta, la verdad. Yo lo admiro harto. Sí, esta es para mí era una cuestión que no esperaba conocerla en estos días, así que estoy como bien ahí, fue Bacán. como una grata sorpresa. Bacán, me alegro. Eso yo creo que es lo mejor que puedo hacer acá en Otaku No Chiyoso. El caballero es bacán. Y algunas de sus obras, si usted tiene el manejo del idioma, están en inglés. Los libros, me refiero. No el anime. Los libros están. Sé que Yasashi Lion fue publicado en Estados Unidos. Oh, ¿en serio? Los otros creo que no. Yasashi Lion sí. Yo la verdad, bueno, Sanrio debería un poco como sacar esto adelante, yo no sé por qué no lo hacen. Bueno, es que, no, en realidad sí lo sé, bueno. No, sí lo sé. Lo hemos conversado acá, es porque yo no tengo idea por qué, no sé si será algo de Shintaro Kago o de toda esta gente, pero hay un Shintaro Suji, no Shintaro Kago, conchetumare. Hay como una cierta negación de querer recordar el pasado de estudio de animación de Sanrio interna, como empresa, bueno. Igual hay unas cuestiones que yo no sé si es buena idea que la gente sepa que están. Ay, bueno, yo, para mí, que saquen todo el repertorio como la gente en Blu-ray, bueno, yo sería feliz, bueno. Si, yo me compraría varias cosas encantado, la verdad. Así que, pero eso, espero que le haya gustado hoy, porque como digo, difícil que conversemos tan mal. No sé si haya pasado el milagro, pero es bacán poder conversar una vez más de un caballero bacán de la historia del manga y el anime, en Otaku No Chiyoso. Sí. Sí, está bacán el tío. Sí, no sé si alguien comentar algo más, Rock B. No. Ya me dijeron todo. ¿Fue interesante para ti el viaje? Sí, para repetir lo que dije al principio, para mí Chirin fue lo que hizo todo esto posible, la Sí, verdad. qué buena manera de describirlo. Chirin lo hizo posible. Bacán. ¿Y lo ve? Rescatar tus palabras de que, bueno, a este caballero se le conoce mucho por Anpan Man y generalmente acá lo que se conoce de la serie es como que el merchandising que como por suerte llega así como de De chiripa, no sé, en el buen chiripa. chino, de chiripa chirín. Y uno Chiripa pensaría es como, es solo, no sé, algo para niños, pero después uno que se interna en lo que es la obra es como, oh, sí, es para niños, pero esa clase de cosas que es como, bueno, me habías contado de que la habían a conversado en un principio, de esas cosas que uno dice así como, oh, soy niño, ¿qué estoy viendo? ¿Es todo Bacán, sí. adecuado para mí? Todo para ti. Y me alegro porque yo creo que la lobe señal y dije, no sé si le va a gustar todo, pero harto le va a gustar igual. Así que bacán. Sí, me gustó. Me Nice. gustó, me gustó. Bacán. Y grande Sanrio, por cierto, también de la posibilidad de hacer estos dos últimos cortos. Eso. ¿Vamos a saludos? Uy, ya. Eso, tenemos saluditos. De hecho, tengo un saludo, créanlo o no. Tengo un saludo de quién. Yo Éjale. estoy contento porque nosotros nos preocupamos con la Pau por un momento de que había desaparecido, ahora está envuelta en Gloria Majestad, don Seicadito. Sí. Eso. Seicado dice lo siguiente. Dice, cabros, los quiero. Así que seré directo. ¿Qué weá te pasa, Sanrio? Ah, estas son las frases que iba diciendo con cada corto. ¿Me estáis hueviando que se murió? No está muerto, no se murió, weón. Dios mío, solo he visto Jumbo y Joe y la Rosa, ambos con mensajes potentes. Joe y la Rosa es pura tragedia, fue en picada, tanto Joe que se murió como 3 veces y la Rosa que ya estaba marchita. El pequeño Jumbo estuvo muy trippy, pero sinceramente disfruté más, no solo por las consecuencias de la guerra, sino también por la elección del niño y su final feliz. Y agregó un par de horas después, muy pegado a lo que estábamos grabando, dice: acabo de terminar ya Sashi Lion. La vi en, Ah. sí, la vi en silencio y es mi favorita de las tres. Las canciones Lullaby y Hashire las tengo grabadas. Bueno, son bonitas las canciones. Son hermosas. Lullaby es muy memorable y Hashire es una wea digna de Tezuka. Bueno, aguante. Fue linda y la más triste, tanto por su mensaje y por el fuerte vínculo entre madre e hijo. Gracias por las recomendaciones grandes, Yanase Gisan. Yanase Gisan, viejo de Nándaro. Es decir. Trátame de sensei, conchi, mi madre. Saludos, Seiscadito, un grande. Aguante. Y eso es todo lo que tengo Gracias. en redes sociales por mi lado, Pau. Acá en Instagram tengo tres. Vamos, yo contento y pensaba que no Tenemos llegar ahí. nada, weón. Sí, yo también pensé que cuando lo fuera a buscar que es tercero. Está el Pegua que dice a que manda saludos a ambos y que tratará de ver los tres cortos. Hermoso. Ya, la raja. Muchas gracias. Eso. Después viene Álvaro Ibacache que dice, terminando de escuchar el episodio de Doraemon y me encantó. Fue súper interesante y quedé súper metido en las leyendas urbanas de finales darks que le ponían a alguno. Ah, ya, desde el de anterior. Perdónale. Está bien, está bien, está bien, está bien. está bien. Está Cote Kaiser que dice, Cote es muy conocedor, debo decir. Sí, aguante, Otra gracias. vez viene las Sanrio Traumas. No sé si soy viejo y amargado, pero no aguanté a los seiyuu, lo siento, en serio. Y el de León fue el único que no vi completo porque está parcialmente en YouTube. Por otro lado, la animación y la paleta de colores es bastante bonita. Hoy no esperaba lo de los seiyuu que fuera un tema. Choro nomás, pum. Especialmente con Yesashi Lion Muchas que los gracias. cambiaron. Muy cuática esa historia. Sí. Ah, Pero gracias. bueno. Eso, Y eso gracias. tenemos. Y eso es todo. Bacán, Que igual weón. es más de lo que esperaba. Sí, muy contento porque estos son los episodios bien oscuritos de Otaku no Chozo. Yo estoy muy contento cada vez que nos acompañan en este tipo de episodios que la gente conoce. Este episodio nació por interés de Yanase, por interés de Sanrio. Y lo comento de nuevo personalmente porque para mí fue muy bacán que Rocky haya comentado que le encantó Chirin por nosotros. Así que dije la zorra. Así que aprovecho el tiro en decir muchas gracias a mi guacho, weón, que nos ha acompañado el día de hoy. No, Otra vez, ¿para qué decirlo de nuevo? Gracias a ustedes por invitarme al programa. Nice. Quiero mandarle un saludo a la Galucha, a Conce, a tu mamá. No vayan a traumarse y después se van a dormir. Está bien. Está bien. Y lo ve usted, sabe, por la más querida del universo. Así que siempre un gustazo tenerte acá. Especialmente porque tú estás haciendo un sacrificio extra el día de hoy. Sí, justo los martes tengo entre comillas libres, pero este martes no tan libre, pero se logró. Vamos. No, y dijiste que valió la pena, así que estoy contento. Se pasó bien, se Sí, pasó bien. quiero comentar que lo único que para cerrar este podcast es que cruzo los dedos de que la versión en HD de Assassin's Lion se filtre de alguna manera. Porque lo tienen en la tele en HD nomás, y chao, weón, qué rabia, weón. Así que ojalá salga porque me encantaría ver ese corto en HD, weón, me encantaría. Ahí un mensaje ya pues cabros, piraten, póngase las pilas. Alguien ahí que pase por abajo, era un ninja nomás, qué tanto, sí, pero bueno. En fin, señora y señor, el próximo episodio tan luchoso, que va a ser el para cerrar el año, por cierto, se viene bueno, se viene bueno. Yo estoy muy contento. Este lo eligió la Bau, de hecho. Y yo dije, qué clásico. Señoras y señores, de nuevo tan luchoso regresa a hablar de una serie que dieron acá en Latinoamérica, que la dieron en el Club de los Tigritos, que mucha gente se acuerda con cariño, y que de hecho va a tener más de una parte, porque hay harto que hablar, y una serie que yo disfruté mucho, me reí mucho. Y tengo un gran recuerdo de ella. Así que, señores, vamos a hablar de los justicieros, de Slayers, loco. ¡Aplauso! Hermoso, weón. Eso. Una de mis series favoritas de los Va a ocurrir. 90. Yo la amaba, no me la perdía nunca. Me reía, weón. Y la música, ¡mua! Me comía a chivar en esa serie, conche mi madre, weón. Uf. Increíble, loco. Así que, ¿qué te parece, Pau? Fue tu elección, pues yo estoy muy contento. Sí, así que vamos. Yo creo que este es de esos capítulos que no son tantos en que está chica, bo, y tuve la experiencia. Así que va a ser bacán. Además, tú me comentaste hace mucho tiempo, igual le tenías como admiración a Rina o Lina, dependiendo Sí, ahora su. no, ahora no sé qué voy a pensar. No, es bacán, Lina, weón. La lleva, weón. Veamos, no sé. Es Veremos. que le tengo miedo que me pase lo que pasó con Rayartico. Pero ya lo averiguaremos. Bueno, es un personaje radicalmente diferente. Ahí te diré, al Sí. toque. Ah, pero eso, nos estamos viendo el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos nuevamente, gente. Besitos a todos. Chaito. Shaolin. Bye. Queda poco, vamos.